entregar la segunda pelota. Muy bien, sí, la verdad que es una alegría para todos, sí. Le vamos a entregar la segunda pelota, la oportunidad de, en calidad de primicia, de anunciar. Entregar la segunda pelota, sí, porque ya me lo paro, me parece. Si Cuevas se hizo o no con este partido. Está sacando para partido Cuevas. 10-9 a ventaja en el último set. Tiene el descansito de... Que se ha ido un poco largo. Sí, se ha ido un poco largo. Y orgulloso nosotros de nuestro tenista uruguayo que está haciendo historia en el Grand Slam. Historia. Pero acá mete, si pasó, saca 25 puntitos, 50 puntitos. Algo tiene que robar. Y ahora que Nadal no se presenta, ¿no? Y estamos hablando de puntos, ahí, ¿no? Número uno. Estamos hablando de puntos, no, porque lo que debe robar, o sea, de plata. No, de plata tampoco, no. Lo que le debe robar después que. Después que sale de Wimbledon. Yo que sé, la inglesa. Lula. No. Gran Bretaña, mirá Lula, mirá cómo te dice. No, ¿qué estamos hablando de calidad? No, estamos sí, calidad. No, no, no, no. Se no, tuvo no. que ir a en un barco sueco. Es poca cosa, pero... pero... Porque al final no. Pero no nos podemos ir, porque, o sea... Bueno, capaz que sí. La otra vez, 36 se dice. Sí. Se ve que está sacando más o menos, o está jugando con una persona que no es su fuerte la devolución, ¿no? No, porque 36 me metió 36, parece ser una cita. Está bien que se fue un poco largo el partido, pero igual, ¿no? Son 36. Bueno, está, ¿qué hacemos? Se tiró el punto, no, vamos. 30-0, pero estamos ahí de decir cuevita nomás, no. Es nuestro, Gonza, es uruguayo. Es de todo, ¿no? Es de todo, claro. Es el tenista de todo, no. Acá hay gente que dice que Obdulio vive en Cuevas. Vive en Cuevas, ¿cómo no? Claro que sí, Obdulio vive en Cuevas, sí. Está ahí. Es que en un momento parece que cuando venía medio feo, lleva 2 setas abajo, pero sí, parece que agarró, se puso la pelota bajo el brazo. Y dijo, lo de afuera es el de... Y le entró a protestar al juez de línea. Sí. No, que no sé qué... Bueno, estamos a instantes, 40-0, 40-0, match point. Triple match point para Cuevas. Cuevas va 9-9, el quinto, pues no. Porque... Ah, ¿qué es eso? ¿Lo propone el resultado del directo? Está ahí, triple. Ya está entregado en Alemania. Sí, ya está. El teutón. La cantidad de chistes que podemos hacer mañana, qué lindo. ¡Tarope! Y ahora quiere ser belga, y ahora quiere ser belga. Tanto belga para acá, belga. Claro. El tipo de belga se comió a belga. Belga se comió con esta. Bueno. Entonces. Segunda pelota, llega una hora en la que nos tenemos que ir. A chuponear todo. Chao, hasta mañana. Muy bien con todo, se repita. Te puedas preguntar qué le hace falta a esta noche blanca, a nuestras vidas que ya han vivido tanto, que han visto mil colores de sábana, de seda. Y cuando llueve te gusta caminar, vas abrazándome sin prisa aunque te mojes. Qué lógica. Amor mío, lo nuestro es como es toda una aventura, no le hace falta nada. Estoy aquí. Que ve nuestra

El que gana sigue, el otro pierde, ¿no? Es así, ¿no? Ah, pero mirá, se cruza, si pasó y juegan. Manat Safin contra Levin, que Manat Safin parece que es el cabeza serie número 14. Es un salado, ¿no? Sí, claro, llegó hasta acá, lo del cuerno llegó hasta acá. Safin fue el número uno del mundo, pero ahora está con unas bajas. Ah, pero mira que es este complejo de cancha, ¿no? Son mil canchas, ¿eh? Pará, entonces en la Rossi en los medios juegan 128 jugadores. Pero van eliminándose como eliminación simple, digamos. Claro. El que gana sigue, el otro pierde. Exacto. Son tres rondas, octavos, cuartos, cuartos. 180 jugadores, ahora está 128. 128, ahora está entre los 28 son 14, 64. 64. Ahora quedan 64 en esta serie. Sí, creo que quedan. Es complicado, ¿no? Aparte de ganar las acciones, está salado. No, pero o sea, está bien, bien por juego, manera. O sea, ojo, pero no es el primer. Claro, por eso es lo que yo le dije cuando vi el titular en el diario, le decía: épico triunfo de Cueva. Y acá salió campeón. Pero por ejemplo, Filippini y Diego Pérez nunca ganaron un partido de eso. No, Filippini llegó hasta cuartos, octavos de final. De un Roland Garros y le ganó a Gassi, por ejemplo. Por eso, mejor. Sí, claro, llegó hasta entre los bien mejores. Sí, sí, bien. Roland Garros. Bien, bien, bien. En este caso, Cueva ya había ganado partidos, pero de la quali, que es la clasificación. O sea, los que están del 100 para abajo o del 120 para abajo en el para ranking, entrar entre esos 128 para poder ganar partidos. Partidos. Tiene que ganar 3 partidos y aparte para... medio que entró por la puerta de atrás, ¿no? Cueva ganó los dos primeros, el ese. Ganó los dos primeros de los tres, el tercero lo perdió y después ahí está todo el plantel de armado, ¿no? Y si hay lesionados, tres lesionados, entran tres que marcharon en la tercera ronda. Qué lindo. Como Monfils, un tenista negro francés, quedó por lesión, no pudo jugar, entró Cueva de pedo y jugó. Que ya había ganado varias veces las clasificaciones para entrar a Roland Garros, por ejemplo, dos años seguidos, pero había perdido las dos veces en el primer partido, en la primera ronda de la marcha. ¿Cómo es el tema de Roland Garros? ¿Vos por ganar un partido te pagan algo ahí? Sí, que tenés. ¿Unos dólares? ¿$5,000? Deben ser entre 5.000 y 10.000 dólares, creo. Por cada partido, bien. Si no, tiene que va incrementando, ¿no? ¿Sabes que está bien la pregunta? ¿Algún costo de inscripción? Es interesante, porque a mí a veces me llama la atención eso. En los deportes donde se maneja tanta guita, como el tenis, o el básquet, o el atletismo, ¿qué pasa con los medios precios? ¿Es buen negocio? ¿O es buen negocio? Bueno, porque es lo mismo que el fútbol. Si vos, no todos los futbolistas ganan lo que gana Messi. Claro. ¿No? Pero digo, pero y para anotarse, para participar. Porque yo sé que, por ejemplo, en los primeros campeonatos de tenis hay que tener una plata para poder empezar a meterte en sí, el mundo. Sí, porque hay que viajar, si no... Necesitas viajar para poder participar y demás. Si no llegas a finales de Challengers o de Future, por ejemplo, pero te invitan. No recuperas la plata que ahora se los viajes o en el hotel. Todos los tenistas dicen, y cuando yo leía de Cuevas en su momento hace unos dos años, cuando empezó a explotar Cuevas, explotar entre comillas, decían que él, por ejemplo, había tenido un inversor argentino. Que los tenistas, para que tengan una explosión y entrar entre los 150 o 200 mejores del mundo, precisan un grupo que, como si fuera. Sí, son de como hay derechos en Argentina que también dicen, para figurar con su juego y con corriente, tiene que tener que decir que al principio ponga plata para que vos entres a hacerla, a hacer carrera y a recuperarla. Se entiende bien. Ahora, pero tiró alguna cifra de cuánto había puesto esta inversión, ni idea, más o menos. ¿Cuánto cuesta llegar a estar piloteando? Aparte de que tenés que ganar, ¿no? No, pero es una inversión más de vida, así como está. En Montevideo no podés desarrollarte porque no tenés ni nivel de profesores, ni competencias, entonces te vas a Buenos Aires, a una escuela de Buenos Aires. Después era mucho viaje para también mover por América, para agarrar los internacionales de competición y eso, como plata que la van poniendo. Además que arrancan muy chicos, ¿no? Y usualmente es a los 15, 16, más o menos, ¿no? Mirá, yo miro Baby Deportivo. El otro día pero sos un hijo. El otro día vi Baby Deportivo. En el Nacional estaba. ¿Lo viste el último programa? El último. El sábado. No lo vi porque estaba un amigo en casa y estaba con él. Claro, y otro más, una más interesante que... Sí, sí, sí. Bueno, pero también, vos, ¿me acordás qué grande? Estaba entrevistando y me llamó la atención lo chiquito que eran. Claro. Las niñitas, pero chiquitos de 7 años, 6, 7 años, y dándole bastante bien a la raqueta. O sea, ¿no? Nosotros nos ganan seguro. A mí me ganan seguro. Pero me llamó la atención incluso... Yo que sé, es medio complicado el tenis para un chico, no era más de fútbol, digo, pero claro, cuanto más chico... Más fácil cagar, claro. A mí me sorprendió el nivel de los chiquilines de... que estaban en el Baby Deportivo, que es genial, es alucinante. Tú eres invitado, ¿sabías? Sí, yo también estuve. Ah, ¿llegaste ahí? Claro, después de que yo manifestara acá mi interés y mi pedido... Llegó a la producción. Sí, la pensaron, ¿te acordás que al aire dijeron que iban a ver? A ver si pintaba. Si pintaba, si se daba... Y por suerte al otro día de esa conversación me llamaron y tuve el honor de ir hace como dos fines de semana atrás. Acá, sí, acá atrás, en la negra. Al lado, ahí, genial. Genial, genial. Y qué una cosita. No, no, pero en ese momento muy agradable. Me vi el rayo rojo contra no sé quién, un morenito del otro cuadro, que no me acuerdo. Me acuerdo del rayo rojo porque jugaba yo contra el rayo rojo, pero el otro cuadro era nuevo o de otra liga, no sé. Un negrito que jugaba sobre la punta, tipo puntero izquierdo. ¡Qué animal! El moreno ese la va a desconocer. No, hay que ir a poner los mangos ahí. Hay que ir ahí. Aparte la inversión ahí es mínima. Es mínima. No tenés que pagar el viaje a Francia. ¡Ah, eso! ¿Son? ¿Hace un par de zapatos? ¡Ah, zapatos! ¡Mina, Merca! No, Merca, chiquín, se está hablando chiquín de 6 años. Bueno, padre, va. No, no, pero lo ideal es al contrario, tratar de acubicarlo y darle un lugar, un entorno de mariachi, los sabachi. No. El padre maneja una barra ahí, por ejemplo. No, Macarena, por algo. El Macarena, no, pero un morenito, un 7 que la descoció, le hizo como 4 goles al rayo rojo y después le hace la nota a los femenines y lo del rayo rojo se hace medio español, la verdad. No, la verdad que sí, y como que no, la verdad que está hablando partido. Bueno, pero yo te lo llevamos arriba, Lucho, ponele otro compañero, es genial. Es que vos genial, me acuerdo de ese programa. Las notas son muy buenas. Muy buenas, las notas. Yo me acuerdo de la nota puntual que le jugaba el Nacional y Laiva en inferiores de Vasco, en la Nacional eran hermosos, parecían de 22, y pues Laiva eran unas ratas en el 10. Cuando lo bajan, perdieron 100 a 30 más o menos. Y la nota a los de Laiva en vez de los Nacional. Está muy bien. De Laiva muertos, aparte. No, que tenía el tamaño de ellos. Laiva es el que tiene camiseta amarilla y negra, ¿no? Amarilla y verde. Ahí es, en frente al Valle Miguel. Me parece que lo vi. Es. Increíble. La diferencia parecían 3 años más grandes nosotros. Y la otra cosa que quería destacar más allá de lo de. Bueno, saludo a Baby Deportivo. Sí, vamos a contratar homenaje de vuelta, ¿eh? Vaya homenaje a saludar a los compañeros y amigos de Baby Deportivo. Y contento. Ahí va, mirá. Volvió feliz porque recuperó el trabajo y lo ve contento. Vamos a agrandar un poquito el presupuesto, pero bueno. Igual quiero que vaya a otro lado después porque quiero homenajear a algunas personas. ¿A dónde me querés mandar homenaje? Hoy leía en el diario una noticia que dije, esto es maravilloso, esto pinta este país, qué es genial. ¿A quién? Yo quiero que vaya a 8 de octubre y algo. Que es una policlínica, capaz que puedo ir a Casa Central o a otra. No sé si desayunaron una noticia que habla del CASMU hoy. No. Haciendo alusión que la junta directiva del CASMU se reunió y se puso un nuevo sueldo. Sí. Es más alto del que tú. No, el diario y la crónica que yo leí no sé cuánto ganaban, pero lo que se pone en el sueldo es increíble, ¿no? Recibió una módica suma de 2.500 pesos la hora. Ah, está muy bien. Que cada uno va a ganar, según dice el Observador, alrededor de 60 mil pesos líquidos por mes. Pero para, ¿qué me dijiste que son los directivos? La junta directiva del CAF. No, pero 2.500 pesos en la hora, 60 lucas por mes, no. 2.500 pesos el día, entonces. Seguro, puede ser el día. Claro. Por día, no por hora. Porque si no, no, 60 palos. Entonces capaz de trabajar una hora por día. Palos, entonces. A no ser que trabajen una hora por día. Sí, bueno, hay. No, capaz que son los días de reunión, no sé exactamente cómo será. No tengo ni idea cómo funciona un hospital. Igual no. Bueno, no tengo ni idea cómo funcionan cosas mucho menos complejas que un hospital. Sí. Menos voy a saber cómo funciona el hospital. ¿Cómo llegan el canal? Somos pocos. Sí, bueno, no se los puedo hablar textualmente porque. Tenemos el Observador acá, pero Joel tiene la gran habilidad de que siempre corta la hoja del diario que uno va a comentar de tarde. Porque estoy atrás del diario, por algo. Pero yo, según lo que recuerdo, era 2.500 pesos la hora y después en un cuadrito decía 60 mil pesos mensuales. Que obviamente hizo calentar el Poder Ejecutivo, ¿no? Claro. Diciendo, bueno, aflojen un poco, si el caso está hecho guasa, tiene que ahorrar 33 millones de pesos mensuales para que no desaparezca. Y estos tigres, el momento sueldo es como una cosa de replay, ¿no? Algo bien uruguayo. Que estoy buscando pasar. Para un encuentro, ¿eh? Pero sí, puede ser, perfectamente, puede ser. No, hay mucha gente que trabaja en el campo que nos escucha y nos puede mandar una información complementaria. Pablo, ¿cómo estás frente a esta otra noticia de que los partidos, los cruces entre Estudiantes y Nacional se juegan sin tribuna visitante? ¿Se definió eso? Se quemó todo, parece, hace instantes. La decisión de Nacional de ceder nada más que 3.000 entradas para la parcialidad de Estudiantes. Uh-huh. Los Estudiantes trancó las entradas que ya venían para Montevideo. Sí. Hay mucha gente que ya pagó todo el boleto, pasaje, uh-huh. todo. Yo ayer justo tuve una agencia y era un mundo de gente comprando. No mandan las entradas y parece que se resolvió como un acuerdo. No hay tribuna visitante. ¿Pero? nada. Yo voy a decir una cosa. A mí lo que me parece de parte de la gente de Nacional, me parece bien que no le dé. Porque yo creo que Nacional se, también depende del resultado allá, ¿no? Si viene con un 4-0, la cosa cambia, ¿no? Pero si viene con un resultado más o menos posible, Nacional, tranquilamente, más la gente que puede ir que no sea de Nacional, que le interese ver un partido semifinal de Copa, llena el estadio, no necesita a la gente de Estudiantes. Y darle la Amsterdam a Estudiantes con lo que cantan los argentinos, que no sé, me parece que... Lo que sí, yo no entiendo, igual me parece... Pero podría ser que le den un... No digo que no le den entradas, pero le den 3.000, 4.000 entradas. Yo digo por una cuestión de seguridad, ¿no? A mí me da miedo que si no le das entradas o si le das muy pocas, vengan igual, pues no les importa nada, y hagan cualquier destrozo. No le pegaron con un pincho de la pasiva a uno en la cabeza ahora cuando vino contra Defensor. Sí, está mal. Pero lo que pasa también es que vos no puedes ser rehén de los violentos, ¿me entendés lo que te quiero decir? Sí, pero bueno, está, darles un lugar ahí. Vamos a darle entrada porque si no vienen y rompen todo. No. Se le da si se quiere y si no, no se le da y se busca la forma de que no vengan y rompan todo. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Sí, sí, sí. Porque sí, si no, con esta cosa de, che, no, pará, vamos a darle esta cosa a esto porque si no... Viene y rompe todo, o si no, viene y nos apedrean la radio, ¿me entiendes? Yo que sé, por decirte cualquier cosa. Es como que tendría, un país tendría que tener la suficientemente seguridad de poder bancar una hinchada. No te digo que venga el ejército argentino. No, la hinchada de la plata. Sí, sí, pero no sé. Entiendo no lo que decís, igual siempre pasa algo cuando viene aparte. Incluso cuando vino lo de Boca, dice que a los pobres de los carritos que andaban en la vuelta y a los del estadio les afanaron todo. ¿Ah, sí? Pero no, la hamburguesa, la guita, heladeras, todo. Son mafias la gran mayoría, ¿no? Y son bravos, son complicados, eso es verdad. Allá más profesionalizados que las de acá, ¿no? Sí, claro. En todo el sentido de la palabra, pues tienen sus sueldos. Ya, no, están recontra organizados. Bueno, venden cursos, ¿no? Claro. A extranjeros. No, y vienen y guías. Son guías. La base trae japonés. Y te cae coreano. Una tarde en la hinchada de Boca, por ejemplo. No nos toca a nadie. Al japonés no toca a nadie. Puede llevar su cámara, no pasa nada. Porque bueno, están financiando el funcionamiento interno. Sí. El jefe de la 12 es uruguayo, le dicen... No, era, creo. Está en Cana ahora, ¿no? Ese fue medio que tuvo, así como volvió en la hinchada de Río, te digo, le dije el otro día. Este era uno de los... De la barra que perdió, digamos. De las facciones que perdió. Claro. Ah, mirá. El Yoruba. Siempre segundo. Y ahora, ayer fue noticia que en la barra de Huracán... Se limpiaron como dos, ¿no? Dos muertos. ¿Pero entre ellos fue? Sí, claro. En la salida del estadio, ahí, entre ellos se cagaron a tiros y... Huracán que va primero, ¿no? Pero sí, aparte, claro. No solo que va primero, puede salir campeón después de 73, 26 años, ¿no? Sí. Después de 26 años puede salir campeón y se cagan a tiros. 36 años, 2009 seguro. 36, pueden salir campeón y se cagan a tirar un partido antes de poder dar la vuelta olímpica. Es increíble, vos. Oh. Hace dos años estaban en la B, llevaban 1.000 personas, creo, ahora acá. Y ahora se No, es la demostración de que poco importa lo que pasa dentro de la cancha. No, claro, totalmente. No tiene nada que ver lo que pasa en la cancha. ¿Vos te das cuenta? Eso es terrible, vos. Oh. Pueden salir campeón, dar la vuelta olímpica, después es un momento único, histórico y. ¡Cha! Y se mata el libro. Hablando de seguridad, sí. Una cosita que vi en la tele hoy que me pareció un comentario increíble, ¿no? De algo que es aberrante, que es esta nueva práctica de los canales privados uruguayos de tener un cronista que acompaña a la policía, ¿no? En los operativos nocturnos. ¿No? ¿Qué pasa? Noticias que son inverosímiles de todo punto de vista. Y hoy veo en el informativo del 4 que entrevistan a una mujer que a la salida de su trabajo ayer de noche, no sé si por Río Branco, 18, lo pasaron hoy al mediodía, ¿no? La mujer sale de trabajar, se está por ir a tomar el bonde de la parada, que vive con los hijos de la mujer, y ahí la asaltan agresivamente y la afanan. Tiene esa cosa aberrante que Daisy Turner lo dijo en su discurso, ¿no? Que en parte es algo comprensible, que los periodistas le ponen el micrófono a la víctima en caliente. Claro. En caliente, obviamente, no vas a hacer ningún análisis, nada, vas a estar enfermo, vas a querer que los limpien a los chicos. Claro, algo que no debería existir, pero... A ellos y a todos y... Claro. Y ahí la mujer, obviamente presa de un estado nervioso lógico, ¿no? Dije una expresión que fue increíble, que realmente es parte de lo que mucha gente debe pensar. Bueno, no, lo que no puede ser que te afanen, porque que te, por lo menos si te van a afanar, que te traten bien. Porque claro, le habías hinchado, le habías tironeado al carajo. Así, ¿te das cuenta? ¿A mí me roban cuando salgo de trabajo? No, tienen que robar a gente que... Dijo una expresión como diciendo, hay gente que sí podrían robar, pero a mí no. Sí, como que robaran a la gente que tiene, que puede, claro, más guita. Pero qué pensamiento extraño, que en parte es lógico que lo haya dicho la mujer en esa situación, claro. Pero es como diciendo, no, lo que pasa a todos, que... a mí no me roben, claro, como decir peluca, a mí no me pasa, claro, existe el código peluca ese, y yo que vivo en un barrio donde hay un amplio porcentaje de delincuencia, los delincuentes más veteranos y más apegados a los códigos te dicen, yo controlo lo más gurises porque acá en el barrio no. Acá en el barrio no. No rompa los códigos en el barrio. Anda a robar a Positos, a Punta Carreta, ¿eh? Después le a Punta Carreta, ¿no? Ya que con sus amigos, decía sus amigos, se pone a evitar Punta Carreta. Sí. Bueno, Positos. Otros. Pero Punta Carreta no. Ay, por favor. Si no te doy bien la manzana, igual. Dale. Yo, porque en esta Punta Carreta sí. Los códigos hay que achicarlos cada vez. En la manzana no. En un momento, puedes robar otra manzana. Pintar la casa de color. La naranja y verde no. Para que y se generan a veces varias disputas entre ellos, entre las distintas bandas, por alguno que no respeta el código de cuidar esa especie de tradición de que claro. El barrio no, y se premia a los Chueco Maciel, bueno, claro. Esa especie de Robin Hood que roban otros barrios más acaudalados y reparten en los barrios más pobres. ¿Sabés que Rafa, tengo, lo sacaron como no, pará, porque quiero aclarar que yo no estoy de acuerdo ni que roban afuera, claro, no estoy apoyando esto, estoy comentando no, porque lo que aclaran acá no tiene que ver con esto, tiene que ver con lo de antes, con lo que hablábamos de los sueldos de los directivos de CASMU, que decías la noticia, sí. Que traías vos, Pablo. Y dice que, claro, que trabajan 6 horas por mes, por semana. Por semana, dice, ¿no? A 2.500 pesos la hora. Se junta martes, miércoles y jueves. Se cuenta 3 veces por semana, 2 horas, y son 2.500 pesos por hora. Son 6 horas semanales y son más o menos 60.000 pesos, como decía. Menos mal que no hay plata en el CASMU, ¿no? Qué divino. Está casi fundido, porque si no, se hace una casita a Punta del Este a fin de año. Con un palo. ¿Vos decís que para el Poder Legislativo, quién fue el que saltó? El Poder Ejecutivo es el que requemó. Se requemó, porque aparte están tirando guita, ¿no? Lógico, o sea, todos nosotros como unos giles, ¿no? Dentro de todo, al fin terminan metiendo guita para que el CASMU no cierre, que en otro país normal se haya cerrado. Pero ¿qué falta de tacto, ¿no? También. De los tipos, porque. Está bien que porque, pero ahora subís, eso te justo en este momento que está todo el mundo muy pendiente, como la cosa. Pero hace cuestión de un mes o dos meses, en estos mismos micrófonos, en este mismo estudio, hubo un debate entre uno de los directivos del CASMU y uno de los sindicalistas del CASMU, no toquen nada, el hermano también y el sueco. Y una de las cosas en las cuales le achacaba el sindicalista era eso, que las señales que se daban hacia afuera no eran de crisis, estamos pidiendo ayuda por todos lados, pero estamos tratando de achicar. No. Claro. Aparte los funcionarios te piden que la rebaja de sueldo también. Claro. Porque si todos no bajan, la cosa no sigue. Bien, yo estoy muy quemado, la verdad, mal por Mónica Farro. Estoy mal con Mónica, por Mónica que ¿estás mal con Mónica por Mónica. Bueno, vos, si bien sos muy amigo de Claudia, no estás enemistado con Mónica. Yo soy uruguayo, loco. Claro. Yo soy uruguayo. Qué importante. Yo soy uruguayo. ¿Qué tiene que ver eso? Y Mónica es uruguaya. ¿Sabes? ¿Qué? Y está allá y vamos al río Uruguay. Es despreciable. Completamente de acuerdo. Y si estuviera el Goyo Álvarez allá, le cambia el parecer. Cordero es uruguayo. Cordero es uruguayo. A ver si me entiende. Si, por ejemplo, hay una... si van los torturadores uruguayos a reunirse con los argentinos, yo echo por los uruguayos. ¡Ni cagá! ¡A torturar uruguayos! No, o sea, entre torturadores... ¿Con todos esos torturadores? Hay que echar por los uruguayos. Que no me caguen a los torturadores uruguayos. Al Goyo, Pajarito Severa, no. ¡Vamos arriba, muchachos! Acá los queremos matar a todos, ¿está bien? Pero los fundamentales representando al partido. Entre todos los torturadores del mundo, que no sean, lo digo, que estos torturaban y ve que torturaban. Bien, de verdad, torturaban de verdad. No se cobra ninguna. ¿Qué pasa? Ya me hizo calentar, ya me hizo calentar. ¿Qué tiene que ver Mónica Farro con el...? Y entre Barra Brava hecho por el uruguayo de Lichado. La bandera uruguaya, a ver, explícate, Jorge, por favor. No, es terrible lo que le pasó. Me parece que nosotros al ser poco tenemos que funcionar como esa familia bien unida, ¿no? Sofobi la dejó tirilla a Mónica y ahora está sin trabajo, Mónica. Wow. ¿Sin laburo? Sí, ahora está sin... Sí, estaba confiada... Tenía algún... Yo sé que de repente tuvo un cacho de agrande, de repente, creyó de repente un poquito más de lo que daba. Se le llenó algo de papeles. ¿Sí? Y ahora quedó grande y anda llorando por los canales de televisión. Pobre. Y el Quique, aparte, se dejó el fútbol en el orden. No, Quique, se separaron, se divorciaron. Eso es lo que... ¿Con divorcio? ¿Con divorcio, Tuto? Así que... Bueno, que se corte un pecho y lo vendan. No sé, nada más quería corte carne, la solidaridad de acá con no, vos, pero vos. Yo igual creo que debe tener posibilidades, alguna cosita, algún contacto habrá hecho allá, Jorge. No, de hambre no se va a morir. No. Quedate tranquilo. Si no, cualquier cosa la llamamos, si querés, le ofrecemos. Que venga el lugarcito de mucha fama, por ejemplo. Es mucha fama poca cama. Mucha fama poca cama. Es la carne que querías mostrar, Jorge. Es Mónica Farro. Mucha, pero no sé en qué estaba mucha fama. ¿No hay más novedades de eso? Sin novedades. ¿Cuál fue el último contacto con los productores de mucha fama poca cama? Bueno, ¿querés que te lo haga onda programa de chimento de Canadá? Sí. Pásame la nota tipo onda. Bueno, el último contacto con los empresarios, ¿a qué me sé ese tipo de palabra? Fue una reunión donde aparentemente estaría todo arreglado, después hubo la intervención de un abogado para ultimar los últimos ajustar detalles. Ajustar los últimos detalles. Ajustar los últimos detalles. Limar las asperezas. Pues, no. No, porque ni asperezas. No, hasta ahí no había ni asperezas. Claro, no va a haber ni contrato, digo, una gran locura. Y ahí toda una... Se estaban ajustando los últimos detalles del contrato y después no recibí llamada alguna más. O sea, no. Estamos hablando que esto fue... Hace un mes. Ya tendría que estar en cartel. No. Sin embargo, no hubo un ensayo, una reunión creativa. No, todavía nada. ¿No te encontraste con los textos de Eduardo Rigón? No, Eduardo me dijo que él los había terminado. Me dijo, eso fue el último contacto que tuve yo. Lo sacó de punta. ¿Querés llamar a Eduardo? No, pero ese tiempo lo estaba escribiendo. ¿Llamar a Eduardo? No, no es necesario. Claro, él debe tener la postalina. No, pero yo estoy tranquilo, yo estoy esperando. Si me llaman, yo estoy. Yo soy como, a ver, déjame pensar. Lo que pasa es que capaz que esta señal es como el concierto de la paz y la tolerancia, que las señales que está dando el evento no parecen ser del todo serias. No, serias sí, no sé qué pasó ahí, hay mucha gente. Yo estoy a la espera, ¿viste? Yo puse mis condiciones, yo estoy acá, yo soy igual, yo puedo jugar en la selección. Las tablas no pueden esperar más. ¿No? Yo sé que el público está ansioso y está deseoso, yo lo sé. Y vos estás esperando ese llamado porque... Lo sé. Aparte más que nada por la gente, no tanto por mí, Más que nada por la gente. Se te va corriendo la temporada para ganar un Florencio, ¿entendés? Ya marzo para el año que viene. Claro, frío. Porque ¿cuándo se liquida esto del Florencio? Ahora en estos meses donde los críticos salen a ver y van a decir, ¿viste? Sí, ahora hay mucho espectáculo en cartel, o sea, tenés que estrenar. Aparte, ojo, son como tres jurados, más o menos, ya mandó Marichal, ya está, tiene 95 años. En invierno no te sale, por ejemplo. No sabes. En septiembre, por la duda, que le va a dar una gripe. Y más. Sí. No, pero tenés razón, Rafa, lo de Florencia, aparte es una ilusión tremenda, incluso... Este es el premio que te falta, porque tenés Joven Sobresaliente. Tenés Tabaré. Sí. Iris. Sí, también. Hombre del Año. Sí, todo lo de... Salvo la mujer del año, después lo tengo, pero un Florencio me parece que en mi vitrina, anda a buscar en la vitrina a ver cuántas copas tenés, Rafa. Te cagaré, te cagaré a ver cuántas copas tenés. No, Florencio no tengo ni voy a tener. No, Florencio. Tenés la contra que llamamos para revelación, no correjo. No, pero en el teatro, ¿por qué no? Porque ya tenés experiencia. Pero andás a ver esa experiencia, claro. Yo creo que corre igual. A mí me gusta en revelación, ¿no te sirve? Porque ya figura no me dan, me parece que para figura no me da ya. Para figura que en el teatro. No, sobre todo porque no existe la mención figura. No existe, pero eso es carnaval. Es carnaval. A mí a veces se me mezcla. Bueno, si mejor actor de reparto. No tengo figura de carnaval ni de nada todavía. Bueno, tengo sí, ¿no? Tengo figura popular y menciona figura popular, el pueblo está contigo. Sí, pero no tengo Joven Sobresaliente. Pero ahí ya me preguntaron. No tengo, ¿sigue andando? Te quedan un par de años. No, claro, yo cumplo 28 la semana que viene, la otra. La Rafa tiene chance hasta los 30. Y esa hasta los 30. ¿Lo siguen dando? Vamos a llamar, por favor, a Juan Herrera. Si me pueden dar ese premio. Vos sabés que te lo vas a ganar, Rafa, también. Por favor. Te lo mereces. Porque vos sos un joven sobresaliente. Muchas gracias, Jorge. Vos sos un joven sobresaliente. No, pues este año no creo. ¿Por qué no? Si tuvo la... No, esté enfermo. Los años anteriores que tenía actividad la Catalina. Bueno, pero ahora tiene actividad en una pelota, papá. Claro. Y tiene actividad en Telemetal. Si lo llamamos, vos te animás. Bueno, cabrón, estuvo el informe el otro día de... Lo viste, yo no lo vi, no puedo ver nunca. El que tiene como los bigotitos de Hitler. Ah, y quizás. Buenísimo. Si llamamos, logramos contactar a Juan Herrera, que es dificilísimo. ¿Vos te animás a decirle todo esto, Juan? Yo hablo con él. Pero mira que hace uno o dos años también habían llamado para que me diera uno a mí, me dejó Tirilla. Dejó Tirilla, obviamente, ¿no hace falta ese? No, bueno, yo no, preferiría no tenerlo. No, es no, muy bueno, no. Juan, sobresaliente, Pablo. Yo le voy a pedir una cosa. Le voy a pedir una cosa. Yo preferiría que no, Rafael. Yo hago, hago fuerza por vos, pero a mí... Bueno, está. No, bueno, pero ya no hace el camino, digo, la verdad. Siempre los reconocimientos son buenos, Pablo. Siempre cualquier... Más un joven sobresaliente, vos. Es cuando le mostrás a tus hijos. Mira cómo casi chocan la Rambla recién y el muchacho de la novena queda... ¿El auto blanco? Insultándose. Ah, no, no me digas que casi chocan armonía, se pudre todo. Casi chocan armonía. Casi chocan... Ay, lo voy a buscar. Anotá, desgraciado. Si vas a tocar los armonías, te rompemos le todo. Estuvo por tomar la cola, Nacho. En un rato casi, seguimos. Digo, casi, porque ya bueno, doblado. Bien, armonía, porque hoy hablamos de sexo. En un rato tenemos opinión fija. Algo más para decir. Yo sé que tenía algo más para decir, pero ya me olvidé. Así que. No. Rafa. No. Yo mis denuncias y mis comentarios, yo los volqué acá. Viene el presidente de la Arcón por el cambio de opinión. Ajá. Bien, ¿no? Bien, encargo, sí. Todo depende de la... Toda la resolución está buena dependiendo de lo que pase este jueves, ¿no? Si nos comemos la comida o si ganamos nosotros, si empatamos... Sí, y... yo no estoy tan de acuerdo. Creo que Alarcón era en realidad el que quería darle la Amsterdam y sí, la directiva junto con la hinchada fue la que lo convenció de no dársela. Sí, no, sí. Alarcón lo que decía es que con esa Amsterdam él recaudaba 250.000 euros. Sí. Era mucha guita, ¿no? Así que es una platita que Nacional no está en condiciones de despreciar. Yo a veces creo que a veces mi tono irónico no se entiende, a veces se entiende, creo. Ah, ¿no? ¿Con lo de Mónica Farro? Sí, sí. Ah, no lo entendieron. No, imposible. Las ironías acá... No, pero debo ser yo que no. No, Jorge. Claro, es que acá la gente soy yo. Oreja literal. Pero va, si vos decís que en una pelea entre el pajarito Silveira y un argentino y el pajarito Silveira, la gente cree que vos estás defendiendo al pajarito Silveira. Yo me quiero matar. Esto me pasa por ser tan uruguayo. Esta semana, los 10 de Océano. En el 10, Green Day, Know Your Enemies. En el 5, Depeche Mode, Run. El primero de la semana, Vieja Historia, Camionero. Gustavo propone nuevos temas a través del correo electrónico los10@oceanofm.com con número o por mensaje de texto al 9390 con el prefijo 10 con número y participa por entradas a shows. Los 10 de Océano, el ranking de la radio, los martes a las 9 en Estamos Malditos. Mensaje Frente Amplista. Te habla Luis Rosadilla. Sin dar ninguna vuelta, te invito a votar la 7373. Vos ya sabés por qué. A Mujica y Fernández Huidobro juntos, solo se los vota en su lista. La 7373. ¡Viva el Frente Amplio! ¡Viva la libertad! Bueno, Fede, te toca desarmar la carpa. Ah, pará, loco. Los laburos pesados siempre a mí. A ver, pasame el control remoto. Bueno, ya está. Viste cómo es caro, ¿no? El futuro va a estar bueno. República AFA. Informate sobre la mejor jubilación en republicafa.com.uy. La Universidad Católica anuncia el comienzo de un nuevo curso de la Cátedra Permanente de Islam a cargo de la profesora Susana Mangana. Tratará sobre el universo del Islam, identidad y cultura islámica. Se dictará los lunes y miércoles desde el 29 de junio hasta el 9 de septiembre. Por informes 487-2717. Universidad Católica. www.ucu.edu.uy. Lo que viven tus hijos durante las vacaciones es difícil decirlo con palabras. En Colonia, con Clara, juntamos caracoles en un colador. Cara caracol, de color cálamo. En Colonia, con Clara, juntamos caracoles en un colador. Cada caracol que colamos en Colonia, Clara en un árbol los colocó. Aprovecha vacaciones de julio para llevarlos a conocer Colonia, Canelones, Punta del Este o cualquier otro rincón de tu país. Julio en Uruguay. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Qué opinión te merece el enfriamiento global? Y es un tema bastante complejo, pero yo creo que está dentro de lo previsible, ¿no? Primero viene el calentamiento y porque se calienta se enfría. Vos lo ves, ponele en una pareja, que una pareja de repente está todo bien y de repente no está todo bien. ¿Entendés? Sinónimo, calentamiento, enfriamiento, todo bien, no todo tan bien. Pasa con todas las cosas. Yo creo que está dentro de lo previsible y bueno, lo estaba esperando. ¿Vos también querés arasear? Claro te da el minuto Sarasa, el minuto más bajo del mercado para que hables a cualquier compañía pagando menos. Además, tenés 6 números para zarasear gratis de por vida y 2.400 SMS de regalo. ¿Querés zarasear? Vení a Claro. Mirvic, actitud, confianza, en la esquina del repuesto Chevrolet, de Cerro Largo y G, 901-1675. Distribuidor oficial General Motors. En 30 años, se agrandaron los aeropuertos y se achicaron las valijas. Los tickets se hicieron electrónicos y los cuchillos de plástico. El mundo de los viajes puede cambiar, pero la confianza sigue siendo el valor superior. Por eso en Rumbos cumplimos 30 años haciendo que la gente que viaja por Rumbos vuelva a viajar por Rumbos. Rumbos, turismo internacional, en Río Branco 1377, piso 7 y World Trade Center, oficina 330, www.rumbosturismo.com. Los cartuchos, toners y cintas de Max Color tienen tanta tinta que podés sacar más copias por un precio más bajo y sin afectar la calidad de impresión. Distribuye Pimecor por el 900-6001. Max Color, de los compatibles, el más original. Estás escuchando. Segunda pelota. Presidente inicial. A continuación, Darwin de Boca. Eran tan enfermos como usted, ¿y eso? Más tarde. Abre palabra. No soy el tonto de la sirena que tiene mil anécdotas, pero alguna porra. Todos océano. Que lo único que se rompa en tu pareja sea la rutina. Séptimo Cielo, haciendo felices a más de 100.000 parejas. Cambia, renovate, viví, rompe con la rutina. Séptimo Cielo, Robinson 3372, esquina Larrañaga, teléfono 211-6122 o visitanos en nuestra web www.septimocielo.com.uy. Hoy martes. Hoy. En segunda pelota. En la vida no hemos grabado esta segunda oportunidad. Esta segunda. Jorge. Dejé una vida ahí en el vacío. Carlos Piñeirúa. Dejé una vida ahí en el vacío. Y ahora me mando vacita, loco. Vacita, loco. Pablo Federico. Pablo Federico Fabregat. Yo tiene poco, informándole a la novia previamente. ¿Cómo le voy a informar a la novia? Quiero decir, bueno, mirá, voy a decir. Quiero comer esta vieja. Opinión fija. Joven de 17 años que tiene novia, ¿sí? Está teniendo como encuentros visuales con una vecina veterana de 40 años que está jodísima, me parece. Rafael. Ahí va, mi paro se llama Chirola. Cotelo. Chirola, tu paro. Solo sexo. Alessandro. Sola. Viene sola. Está practicando sexo oral, ¿verdad? Cuando el hombre termina, ¿qué recomienda hacer? No recomiendo, yo prefiero. Martes. Recordemos que ya pasaron bien las cosas, ¿no? Los Bordaberry fue el primero que se cayó una yegua, se cayó el pie. Se fracturó Pedro Bordaberry. ¿Pero recuerdan que tuvo un accidente Bordaberry? Según informa el diario del país, el precandidato colorado se cayó ayer de una yegua y se quebró el pie izquierdo. Luego, el accidente doméstico tuvo Luis Alberto Lacalle, más de un mes con esa férula. Lo de Lacalle, que tuvo incluso que operarse, se quedó por las calles llevando el desayuno frito. Luego que sufrió una lesión en la pierna al caerse del domicilio el sábado 9. Reposo total que debe cumplir en su casa. Astori con neumonía. Astori fue lo más fuerte, lo más importante, ¿no? Desde el 21 de mayo, internado 24 días en un CPI. El precandidato presidencial del Frente Amplio, Daniel Astori, fue internado ayer ante la sorpresa general. Recupera el sanatorio número 4 del Casmo de una neumopatía aguda. Mujica, miren un poco una gripecita esa que nos agarramos todos. José Mujica estuvo 2 días ausente de la campaña para recuperarse de un resfrío. Pero al final apareció Mujica, que dijo que tenía un resfrío en Morondán, un resfrío así. El precandidato del Partido Colorado, Luis Hierro López, sufrió un accidente este fin de semana cuando iba camino a Río. El accidente automovilístico que sufrió ayer de mañana Luis Hierro López, el gran candidato del Foro Ballista, cuando iba camino a un acto. Por un lado, está bueno, termine que no les pase más nada hasta el jueves, ¿no? Que termina la... Y es parte de toda esta cosa de los políticos, que están como en una especie de escalada, a ver quién hace cosas más arriesgadas y más osadas, y quién se muestra más activo. Entonces, la arañada se sigue un caballo, Bordadori también, Mujica sale en bicicleta, Astori pasan a la Delta por tu casa. Es una cosa muy peligrosa y bueno, ya están empezando a entregar sus consecuencias. ¡Que aguante, por favor! Los precandidatos van cerrando sus campañas. No, bueno, más señor, que van cerrando. Porque si no, las campañas las van a terminar cerrando a ellos. Cerrando a ellos. Like a tiger, defying the laws of gravity. I'm a racing car, passing by like Lady Godiva. I'm gonna go, go, go, there's no stopping me. I'm burning through the sky, 200 degrees of fire, they call me Mr. Fahrenheit. I'm traveling at the speed of light. I wanna make a supersonic man out of you. Such a good time, I'm having a ball. Stop me now. If you wanna have a good time, just give me a call. Stop me now. I'm having a good time. Stop me now. Yes, I'm having a good time. I don't wanna stop at all. I'm a rocket ship on my way to Mars, on a collision course. I am a satellite, I'm out of control. I'm a sex machine ready to reload. Don't stop me, don't stop me, don't stop me. Hey, hey, hey! Don't stop me, don't stop me. Ooh, ooh, ooh! Don't stop me, don't stop me. Have a good time, good time. Don't stop me, don't stop me. Such a good time, I'm having a ball. Don't stop me now. If you wanna have a good time, just give me a call. Don't stop me now. I'm having a good time. Don't stop me yes, now. I'm having a good time. I don't wanna stop at all. No te preocupes, las cosas se rompen. Justo estaba pensando en comprar otro. Segunda pelota. Otra gran mentira. Juan, te la hago cortita, ¿eh? Te la hago cortita. ¿Cómo andás? ¿Cómo andás, animal? ¿Todo bien? Todo bien, querido. ¿En qué andás? Acá, laburando, loco. No queda otra. Siempre metiendo como loco vos, ¿eh? Sí, la verdad. Pero no facturando como vos. No creo, yo estoy facturando mucho dinero. Aunque vos sacas un mango tenés también. Y bueno, para casita me da. Está bien. Escúchame, no quiero irme muy por las ramas. Te llamo porque vos sabés el respeto y el aprecio que te tengo a vos y a los eventos que vos organizás. Por lo tanto, Juan, me veo en el compromiso que siente un amigo cuando ve que un amigo ha hecho o está haciendo algo malo. Y ese es el caso, es lo que siento yo ahora. Creo, Juan, que cometiste un error imperdonable en estos últimos 3, 4 años, sería 5 años, que fue omitir para joven sobresaliente a un tipo que se destaca por el resto de su generación por varios cuerpos. A ver, ¿quién es la persona? Espera, si está contigo, ¿es de tu programa? Es del programa de radio, sí. ¿Y de tu programa de radio puede ser o Rafa? gigantesca nada. Cotelo. El mundo hostil. Viste Rafa Cotelo, sí. Y sí, lo dijiste vos mismo. Sí, de primera lo dijiste. Y bueno. ¿Cuándo? Espera, Rafa, no cachito, Rafa. Quédate tranquilo, estoy perdiendo. Quédate tranquilo. Pará. Escúchame. ¿Puedo decir algo todavía? Creo. Pero, para mí, Rafa ya está para el hombre del año, pero en revelaciones del hombre del año. Bueno, pará. Lo ganaste ese vos. ¿Pero vos ya ganaste hombre del año? No, nada, no ganó nada. No, el piñe lo ganó. Ah, sí, pero digo. Porque vos tenés todos los. Somos Carlos Chaná. Te llevaste todos los premios ya. Ya, pero pará, escúchame. Rafa. Uno aunque sea. Rafa, es una de las personas más uno no, porque ahora se viene la mujer del año en un mes y medio, para la mujer no. No, para la mujer no. Hacemos para el otro, venimos. No, hombre, pero sí. Nosotros ahora vamos en busca del joven sobresaliente. Bueno, primer punto, ya tiene un punto a favor, pues soy gran seguidor de Rafa. Vamos. Pero, ¿puedo decir una al aire que no lo va a escuchar nadie nada más? ¿Una mala? Sí, bueno, no sé, ustedes me contestarán. Yo no quiero saber como mucha gente, capaz. Rafa, ¿qué pasó en el programa de Tine? Yo te quería al aire. ¿Y está al aire? Estoy al aire. No conduzco más. A Maxi que lo quiero mucho, gran amigo Maxi. Pero pará, dime, cambié. Qué ternura, una amiga. No me cambié, escúchame, Rafa. Uno de los tipos más queridos. Escuchá la Catalina, la Catalina está de fondo. Sí. Figura de carnaval, escuchá esta canción. Ese soy yo. Escuchá esta canción, escuchá. Es el que canta Amor Profundo. Qué cosa más linda, qué tan dura. Ese soy yo también. No, ese no soy yo, Rafa, no le metas. No, no, no me metas. Sí. Vamos a ser sinceros. En radio, el uno. Es el uno. En tele, el uno. El uno, y aparte un tipo inteligente. Fenómeno. Es un tipo inteligente. Y en semana, en carnaval, es el uno también. Pero pará, te olvidaste del teatro, lo que está haciendo el de pie acá en Movicete, que la trae José. Yo no lo fui a dar. Ya no hay duda. Ya no. Yo lo fui a dar. Bueno, una centrada podemos conseguir, Rafa. Las que quiera, Juan. Dejame pagar, que hay que apoyar al Teatro Nacional. Bueno, monstruo, nada más, esto no lo tomo ni como una presión ni como nada, ¿no? No, para nada. Pero no hay ninguna presión. Te tiramos nombres nada más que para que, porque uno a veces hay tanta gente talentosa, claro, en el país, pero que uno a veces se olvida, ¿no? ¿Por qué? Sí, pero sería bueno que la gente vote. ¿Por qué no tiramos un mail para que la gente vote? Y bueno, ¿qué mail? ¿Qué mail? A ver, pará, esto es como radio al aire. A ver, Mariela, ¿qué mail para que la gente vote? Sí, un mail acá en la oficina. Cualquiera, sí. Mariela Rojas. Juan Herrera. Sí, Juan Herrera. PROEDD de Producciones, abreviado. Bien, Juan Herrera, pro. @inet.com.uy. Pará, guión dijiste Juan Herrera. Juan Herrera, minúscula todo junto. Sí. @. Sí. No, Juan, no, perdón. Juan Herrera, pro. Sí. Hasta la D. Todo junto, minúscula. @inet.com.uy. Ya está. Juan Herrera, prod@inet.com.uy. Yo creo que la gente manda y ponga. En el asunto. Para mí el Rafa es un joven sobresaliente. Ya voy a mandar de mi casilla. Vos mismo, Rafa, ya que me vas a yo quiero. No sirve el voto propio. Yo quiero que la gente vote. La gente va a llamar, ¿eh? Juan Herrera, prod. Juan Herrera, prod@adinet.com.uy. ¿Podemos poner el formulario de joven sobresaliente en la página Océano para que la gente lo vea? Solo el rubro de Rafa y solo la opción del Rafa. Yo no voy a poner que nadie. En la página de esta radio, ¿en qué rubro? Mi radio se vote a hombre, se cagará. ¿En qué rubro, Rafa? Joven sobresaliente. Por eso no, pero hay 30 rubros. Tenés conducción en radio. Mejor conductor en radio que sigo. Periodismo en radio, periodismo televisivo. Periodismo no. Pero no te gusta conducción de radio, periodismo en radio, ¿no? Conducción en radio, vengo dos días, un rato, Jorge. Bueno, igual lo hago tan bien que da. Conducción televisiva. ¿Televisiva? No, ya no conduzco más. Pero conduciste la parte del año, ¿vale? Sí, vale. En las dos. Para, ojo, se premia el año pasado. Fundamentalmente y principio de este año, ¿no? Estuve el año pasado. El principio de este año, Rafa, estuvo. No va a estar. Conducción televisiva queremos. Me encanta. La prensa y la gente lo tiene que decir. Pero Rafa. Y lo que pasa es que es más difícil ese, ¿no? Es un salado. ¿Cuál es más difícil? Entonces radio, te sirve, Rafa. Me encanta. No hay tanta competencia. Los jóvenes así no tenés tanta competencia. Menos de 30 no hay. Y no quiero que se me ofendan los colegas. Ya está, Rafa, ah. ese premio. Ah. ¿Me puedo anotar en dos o tres? No, Rafa. Y te pueden, claro, la gente vota. Ah, dos o tres. ¿Y en teatro hay algo de teatro? ¿Cómo no? Mejor actor, digo el rubro exacto, a ver dónde está. Lo tengo acá, déjame ver. ¿Mejor stand-up? Tenés mejor actor de teatro, revelación en teatro. Revelación, me encanta. Revelación en teatro, sí, puede mejor, ser. Mejor actor de teatro, revelación en teatro, mejor actor de televisión. ¿Te das cuenta? Varios. ¿Te das cuenta que hay otro rubro que es atributos artísticos en televisión, teatro y cine? ¡Ese me encantó! ¡Atributos artísticos! ¡Ese! ¡Vos te apuestas el botija que yo te estoy presentando que te entra de cualquiera de la terna! ¡De todo, hace todo, de todo bien! ¡No, Rafa, sería un honor y piñe, ¿sabes? Que esté con la estatuilla este año 2009, agradeciendo a toda la gente que te dio una oportunidad y todo lo que te rompiste, que el suje para laburar y quedas. Me gusta porque ya está diciendo a quién le tiene que agradecer. O sea, este premio ya se hizo. Sí, el discurso ya está hecho. Juan, muchas gracias. Un abrazo grande, Juan. Un abrazo y espectacular el programa, Maché. Vamos arriba. Saludos a todos. ¿Qué pasa, Juan? Hola, Rafa. ¡Qué alegría! Yo lo veo ahí. Me voy haciendo un estantecito en casa. Andá haciendo un estantecito y andá preparando los agradecimientos. Ah, Jorge, nos vas a agradecer a nosotros dos. Ni que hablar, Jorge. No, esto es un juego, hubiese sido imposible. No, al grupo más. Si andara volando Rafa, que mire este mail que dice, les cuento que el viernes pasado fui a ver de pedos. Y les cuento que luego de un rato de entrar a la Under Movie me percato que sentada al lado mío estaba la joven Krishna Namus y su pareja. ¡Apa! A lo que voy, es que ella no se rió demasiado en todo el espectáculo, hasta que entró el Rafa en escena. ¡Opa! Por todo lo que decía Rafa, ella se descostillaba de risa. Rafa, ponte la espina. Pero estaba con el novio, ¿no? Sí, ¿no? Estaba con el novio. El novio boxeandinga, parece. Sí, Rafa, parado, no. Parece. Solo por la última atrás, o sea, que te la veo para adelante. Pero con el novio yo no me meto. Pero yo no me voy a meter ni con el novio, ni con ella, ni con nadie. Es una cosa, la que está divina es la nueva. Comunales. Cecilia, la reina comunales. Ya no deben haber hecho chistes de comunales. Seguramente. Paró y en las jornadas. Parodeando con Parodi. Homenaje, pará. Está homenaje por ahí, por favor. Homenaje, sí, está acá, fuerte, ahora está ganando. Está por favor, que vaya a rendir tributo a Parodeando con Parodi. Un gran programa que tenía la escuela a las 6 de la mañana, cuya cortina musical decía Parodeando con Parodi. Parodeando con Parodi. ¿No te das cuenta? Y cantaba una mujer y decía Parodeando con Parodi. Qué bueno. En las por. Qué grande. Bueno, vaya, lo quería mandar a Parodi. Ya fue homenaje. Bueno, muy bien. Sí, ya está, ¿no? Sí. Por ejemplo, Cuevas, ahora, otro paréntesis. Dice, logró una victoria épica porque iba 2-0 abajo en sets y lo levantó. Después otro dice, esto, dice, para que se hagan una idea, esto es más que un cuadro uruguayo en la final de Libertadores. Rogers es 59 del mundo y Cuevas 120 y pico. Estoy seguro que es la primera vez que hay un tenista uruguayo en segunda ronda de Wimbledon. La primera ronda de Grand Slam son 128, o sea que son, al ganar estas, 64 de los mejores tenistas. ¿Qué te parece, ¿Y esto le da puntos para el ATP? Sí, claro. O sea que puede subir unos cuantos puestos después de esto, ¿no? Mira, acá está. Wimbledon, son libras. Por pasar la primera fase ya tiene 17.750 libras. ¿Qué son? Sí, deben ser. No, deben ser. Más o menos si ya tenés, ¿no? Porque si no, no. Pero tiene que ser más pesada libra, que el dólar, ¿no? Es una libra son 40 pesos uruguayos, dice acá Juan Manuel. Claro, es más pesada que el dólar. Casi 2 dólares. Pero pará, entonces si pasó a la primera, ¿ya se ganó? 20 lucas. ¿Va? Ponele 18.000 por 40. No, pero vamos al dólar. Por dólar, por dos, multiplicaron por dos, más o menos. Son 30.000 dólares. $30.000, porque pasó a la segunda. 5.000 dólares, decíamos nosotros. De Ramos, ¿no? 30 lucrecia. Tranquilo, ¿no? Ah, pero tenés mucho gasto de hotel ahí, viste. No, pero eso te deben dar todo. Pues sí. Y no, sí, ¿no? Sí, eso ya creo que. Sí, puede ser. Bueno, vamos a ver. Tengo que ir a algún amigo que te aloje. Algún canje. Tipo cruzada. Algún canje. Claro, cruzada. Como sí, cruzada. Cuando vengan los ingleses a jugar acá. Seguro. La copa, la copa organiza Diego. Se queda en la casa de Cuevas. Se queda en la casa de Cuevas. Seguro. Hola, ¿quién habla? Hola, Cocorizo, acá de Paso Marino. ¿Cómo te va, Cocorizo? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? Bien. Vos, le mandé unos mensajes para ver si vienen un día por acá por el Universal. Ah, el gran club Universal abajo del auto. Habrá un partido de Uruguay. Un par de cuadras. Seguro, efectivamente. Voy a ver cuándo se pegan una vuelta un viernes de esto. Vamos a hacer una gira que ya estamos realizando en la zona, en el oeste de la ciudad. Más bien, de Repetition, por acá. Arrancamos. En el bar La Razón. Si vamos hacia el oeste, tenemos que arrancar el Universal. Saludo para Daniel, el pisero de La Razón. No, entonces tenemos que arrancar en el Ramsar del Cerro. El Ramsar. Después el lituano. El club lituano, sí, por supuesto. La Razón, no me metas mucho más, porque si no llegamos. En la Razón cenamos. Yo qué sé, Clavel, hay cantidades, abundantes, el Uruguay de Montevideo, abundantes. Bueno, si vamos a todos los bares del Cerro de la Teja, no llegamos ni al puente. ¿Vos jugabas en el Náutico? No. Ah, está. Entonces tenía mal el dato. ¿El Náutico que es fútbol del Salón? Sí, fútbol del Salón. No. Tenía mal el dato, entonces. Hasta no, porque había un Botija que era bastante parecido a vos. Pero no, tío. Pues buen bohemio, si en otro equipo que no quiero decir porque esto va a dar de tema. Ah, el bohemio, entonces eran bohemios. A ver, ¿cuál es? ¿Cómo el fútbol de salón en bohemio. ¿Cómo se llama? No, porque esto es terrible. ¿Cómo se llama? A ver. Cuando salte la información. A ver, ¿cómo se llama? No corresponde. ¿De qué color es la camiseta? No corresponde. ¿De qué color es la camiseta? No corresponde. ¿Y dónde tiene el bolsillo? No corresponde. ¿Y dónde tiene el bolsillo? No tiene bolsillo. Gracias, loco, tenés una idea para tirar a Walter y pensar, ¿eh? Vos, arriba, atendé. ¿Por qué gritamos cuando gritamos un gol Uruguay no más o Liverpool no más? ¿Por qué gritamos así? Uruguay no más. Como pero por qué. Con la cámara. Claro, pero por qué. ¿Por qué? Si es no más. Claro, es no más, pero no más que. Pero es cierto. No que más que. Es igual. Es, no. Es, creo que no más. No es de no más. No. Uruguay. No, nada, más, mundo, no, claro, nada más. Pero nada más que qué. Nada más que Uruguay. No Uruguay sé. Y el resto no existe. Claro. No existe. Algo así debe ser. Claro, yo supongo que sí. Pero bueno, lo estamos opinando. Lo analizamos, maestro. Atendé, para los olvidados, las mil voces de Eduardo D'Angelo. ¿Cómo no? ¿Eh? Las mil voces, el programa que tenía en la 20. Un abrazo para todos. Chao. Nelson dice, tu novia te dice que soñó que ibas a ganar $500,000 en una lotería jugando un número de cuatro cifras. Resulta que averiguando por este número se vende en una agencia en 33 y el pozo para este fin de semana es de 12 millones de pesos, o sea, $500,000. Demasiada coincidencia, ¿no? Lo mejor de todo es que ella no sabía del monto que se va a jugar este fin de. ¿Qué hago? ¿Compro el número? ¿Entero que vale 1,000 pesos uruguayos? ¿No le hago caso al sueño? ¿Y si sale y no lo compro? Se podría comprar entre todos. Ojo, si nos tira el dato. Sí, después acá hay un colega de Tiquitaca, D'Angiolillo, que mandó un mail y me amenaza de muerte por no leerlo. El amigo Martín, que dice: soy DJ y chateando por ahí con unos cientos con uno de cientos contactos del MSN que desconozco, me encuentro una chica a la cual me entero que cumpliría 15 años. La misma chica durante unos días intercambiando información salta el tema de que no tenía DJ para la fiesta y obviamente me ofrecí en broma. Como en mi mensaje del 9SN figura mi nombre y teléfono, esta chica se copió el número y se lo dio a la madre, la cual me llamó días después para contactarme. Me citó a su casa para tratar el tema de la musicalización y costos extras y se aparece una pericita de musculosa. Según mi experiencia, 110 de pecho. Excelente figura, una morochita de ojos verdes, espectacular, la quinceañera. Opa. Obviamente seguí las charlas por MSN y la mina me tiró la posta, que me quiere partir al medio. Ella de los tres se le va dando duro y parejo. Ese no sería el problema. Problema. A la piba nunca le dije que tenía novia y ella no lo sabe. Y aparte le di para adelante por joda, pero no para contestar nada, al menos por ahora. Pero yo sí, o sí, debo llevar a mi novia a la fiesta porque si no, quedo soltero al día siguiente. ¿Ustedes qué harían? Pregunta el DJ Martín. ¿Y es que edad tiene, dice, en un momento? No lo afirma. Bueno, debe ser un jovenzuelo, picarón. Sí, pero ella tiene 15, ¿no? Muy chiquita. Muy chica. Bueno, lo opinamos ahora, ¿verdad? Aunque dicen que las muchachas de ahora, las jóvenes de ahora, vienen... Sí, vienen cada vez más rápido. Cuando dice que hay que bajar la edad de la imputabilidad, es... También bajan eso, o sea... Es que la de puta claro, si es a los 16 y vos te tenés relaciones con una de 17. 17 es mayor. Está salvado, es mayor. Qué lindo las cosas que estamos pensando. Y vamos también a evitar las referencias sexuales. Porque hoy y a reservarlas todas para en minutos nada más cuando llegue nuestra amiga Armonía. ¿Cómo estuvo Armonía el martes pasado? No, la gente quedó enferma. Ya hay varios pedidos, ojo, de que hay que empezar a bajar la pelota, ¿eh? Sí. Es que se puede venir un cisma, ¿eh? ¿De dónde? De todas partes. De todas partes. De las más altas jerarquías de la Bueno, hola, ¿quién habla? Bueno, lo dejamos esperar 2 horas, ¿eh? Que se suicidó por el chiste. Hola, ¿quién habla? Bien. Sí. Gracias. Hola, ¿todo bien? ¿Y vos? Bien. Bueno, me alegro, ojalá sí. Escuchá. Esto sobre todo para Pablo, viste, que es medio con el tema de la plata. Sí. Gran piojo. Gran piojo. Acá soy el único. No, yo también, igual. Suponete que empezás con una muchacha, ¿verdad? ¿Qué tiempo tiene que pasar para que vos le prestes plata a la familia de ella? La familia de ella. Claro, viste que siempre vos, o capaz que vos le puedes pedir a ella, viste, pensás, ¿qué tiempo tiene que pasar desde que vos los conocés? ¿Y cuánto puede ser el monto inicial? Bueno, depende de la familia también, ¿no? Sí, es estándar, digo, ¿no? Vamos a ser una familia de clase media. Ahí va. Padres sí, trabajadores, sí. Buen sueldo, ponele. Sí, pero sí. Nada del otro mundo. Ahí va. Bueno, muy bien, ¿qué tiempo debe pasar? Bueno, vos, Peñé, sí. Ya, ¿viste lo que hablaba de Nacional? ¿De las entradas? Sí, de las entradas, sí. Estaba escuchando ahí en la radio, que decían que habían firmado un acuerdo el lunes o el domingo, creo que el lunes fue, entre dirigentes de Nacional y Estudiantes, de que Nacional de acá le ofrecía 8.000 entradas a $30 cada una. Uh-huh. Y Estudiantes allá le daba 4.500, que era lo que había pedido Nacional. Se firmó el acuerdo. Y parece que fue Nacional, dijo que no lo quería hacer. Es por eso que Estudiante agarró y dijo, bueno, si no se hace el acuerdo que está firmado, no vienen hinchas de Nacional acá, y calculo que, o sea, gente de Nacional acá después no va a querer que vengan los hinchas de Estudiante. Es por eso que sí, se van a centrar, ¿viste? Porque Nacional había firmado un acuerdo y después no lo cumplió. Yo creo que también pesa mucho el tema de la... Tan importante, dale, muestro un abrazo, ¿eh? Dale, saludos. Algunas propuestas que han llegado. Dice, ¿por qué las lunas de otros planetas tienen nombre pero la nuestra se llama luna? Si nada se pega al teflón, ¿cómo lo pegaron a la sartén? ¿En qué mano va el anillo de compromiso? ¿Cómo entro a ser niño cantor de los juegos de lotería y quiniela? Tema libre, Liga Universitaria. Tema libre, los budistas. ¿Cuál es la mejor propaganda política? ¿Cuántos amigos tiene el Toto? ¿Una guavia se puede prender fuego? ¿Cuántos amigos? ¿Qué? ¿Es un número exacto? Sí, ¿muchos? Sí. ¿Pocos? Sí, sí. 14, ¿y de qué clase, por ejemplo? Hablando de fútbol universitario, hay que mandar un saludo al Club Veronés, que es un agente del Cerro. Porque sí, nomás. Mando otro. Homenaje a la rueda de Sácara, por ejemplo. ¿Quieren que vaya? ¿Cómo se dice? ¿Riesgo de vida o riesgo de muerte? ¿El gallo tiene pito? ¿Por qué la charla forzada de los peluqueros? Tema libre, la patinada del water. Tema libre, la que tanta capela el tema de Pedro. Ah, bien, la coloradita también. Sí, ¿a qué se debe la expresión más loca que una cabra? Y creo que por ahí estamos. ¿Nacional debería retirar la camiseta 21 cuando J. Morales no juegue más? Ah, creo que sí. Sí, sin duda. Si gana de Libertadores todavía. Sin duda. Pero si con ese que sabes no queda el número. ¿No? ¿Sabes por qué aparte? Porque es la 21. Sí. No es que está sacando la 10 a la 5. Claro, es la 21. No, claro. Y eso no importa. Ojo tampoco ganó tanto. Mirá que yo no quiero pinta. No importa que no haya ganado. Ganó. Pero Uruguay, entonces, no. La de León, ¿cuándo la tenía que recontra retirada? Ganó, de León. ¿Pero cómo que ganó? 88, ganó. Por Dios. Hola, ¿quién habla? ¿Qué haces, Rafa? ¿Cómo te va? Bien, todo bien. Acá, vecino tuyo, allá de la villa. Bien ahí. Escuchame, estamos siempre capaz, Pablito me saca, yo antes me bajaba el bondi. Claro, sí, cómo no. Escuchame una cosa. El tema es el siguiente. Vas cada tanto a cierto lugar. ¿Bien? ¿Cómo? Cada tanto vas a cierto lugar. Claro, paga trampa, ¿viste? Vos, padre de familia, perfecto, ¿no? Y te pasa que una de las pibas que trabaja ahí, o sea, te hace un servicio full y ella queda tan contenta que no me cobra ningún adicional, o sea, no te cobra nada. Sí. Me sí, pasa una ya vez. Dijiste no me cobra, o sea, ya. Sí. Habla en primera persona, ya, tranquilo. Ya te entregaste, no pasa nada. Y me pasa una vez y dos veces. ¿Qué hago la tercera vez? ¿Ya le invito para salir afuera si tanto le gusta? Sí, tiene clarito, yo no estoy pensando en la opinión, ¿no? O sea, yo no digo, da para no seguir pagando, invitarla a tomar algo y tenerla como algo. Sí, una como una novieta, digamos. Totalmente. Muy bien, muchas gracias, ¿eh? Un abrazo, nos vemos. Chau. Qué nivel, ¿eh? Bueno, mandan nuevamente el tema Edu del Bar Los Cuatro. Y mandan la foto de Edu, pero vamos a hacer Rafa por Rafa, no sé si la vio, ¿la borramos ya no? No, la vi. Es fenómeno, Edu Bar Los Cuatro abierto, recuerdo que Bar Los Cuatro abierto las 24 horas, los 365 días del año. Pero lo cuento no como es lo que está precisando, como dato anecdótico, es la sociedad, genial. Lugares como eso. Pero aparte un ambiente familiar, ¿eh? Sí, ¿qué horario mete Edu? Y Edu está de madrugada, está, ponele, de hasta las 5 estaba, por él. Es lo, ese que se fuma todos los chivorros, aparte, ¿no? Sí, sí, pero mucha gente... ¿Eh? Sí. Sí. Qué complicado. Mira, lo hablaremos en su debido momento. ¿Vos pero... has concurrido ese bar? ¿Verdad, los cuatro? ¿Nunca? No, me parece que no. Sí, una vez subiste. No, me parece que no. No recuerdo. Bueno, ¿cómo surge el nombre del juego mundialmente conocido como Richard? Este ya lo hablamos. Sí. Y concluimos que no es Richard. No, concluimos que en distintas... No es Richard. Richard, ¿las vos decías Richard? Richard. Sos un soldado y tenés que ir al frente. ¿Con qué arma te sentís más identificado? ¿Rifle, francotirador, ametrallador o fusil? ¿Por qué? Sí. Y se va la última telefónica. Oigo. Hola, ¿qué tal? ¿Quién habla ahí? Darío, ¿quién habla? Pablo, por acá, ¿cómo estás? Pablito, ¿cómo estás? Bien. Más que un tema de opinión, lo que tengo es un pequeño comentario. Digo, ya, todos los que llamamos alguna vez a segunda pelota sabemos que, digo, no hay un filtro y lo que dice el que llama no lo pueden controlar ustedes. La semana pasada llamó un, no sé cómo llamarlo, una normal, tratando de proponer como tema de opinión cómo matar un perro. Digo, bien por vos, Pablito, bien por vos, Pablito, que no lo sacaste al aire. No, pero ahora, lo pusimos como opinión, ¿no? Seguro que me lo pusieron como opinión. Ana, otro oyente, también manifestó su indignación por mensaje de texto. No solo eso, a mí lo que me hizo un clic fue lo de Rafita. ¿Esto, Rafita? Digo, ¿en qué momento pensaste que era gracioso matar un perro? Y mucho menos comentar al aire que tenías experiencia en hacerlo. Ah, digo, porque eso, en el barrio hacíamos campeonatos, nos resultaba graciosísimo. No sé, vos lo comentaste al aire y no estabas en un personaje. No, por eso, pero nos resultaba graciosísimo, hacíamos competencia. Yo no era de los mejores, salí medalla de bronce. Bueno, está. Digo, el tema es que, digo, no sé, digo, tanto como a mí hay mucha gente que nos gustan los animales. Y no voy a decir que se me cayó un ídolo, porque sinceramente si yo tuviese como ídolo a un comunicador que simplemente me divierte, hablaría muy mal de mí. Pero la simpatía que tenía por Rafita, digo, como que ya no está. Digo, y no solo eso, sino el comentario que hizo el otro día, que me lo comentaba mi señora, que por favor no te la vayas a cruzar por la calle porque te la pone. Te digo, es una morochita muy linda de lentes, si la ves y te está mirando fijo, no es que te está cargando. No es que te está cargando, es que te va a poner dos piñas. Digo, que ibas a agarrar un gato de la calle y ponerle cuatro tostadas y tirarlo para arriba. Digo, si vos haces escondido en un personaje, digo, bárbaro, es un personaje, digo, yo soy fanático de Darwin y las barrabasadas que dice, digo, nos hace cagar de la risa, pero está escondido un personaje, lo que hace. Bueno, pará, escucha una cosita, ¿tenés algún tema para plantear? No. Ya se entendió, no te gustó el comentario y está bien. ¿Tenés un tema para plantear? Porque sí. No me venga y pégale a los compañeros acá porque no corre, escúchame. ¿Tenés un tema para plantear? Digo, no. Se entendió y está bien y se entiende que te hayas calentado, me parece bárbaro que es tu opinión, pero hasta ahí. ¿Está bien? Ah, si es hasta ahí. Está bien, me parece perfecto que te hayas sentido ofendido por los comentarios, pero listo, ¿no? Venga, estírele, pégale a... Gracias. No. Está bien, pero de verdad te lo digo... ¿Puedo una opinión? De verdad te lo digo con respeto. Así como yo lo doy para adelante. Vení, te lo digo con respeto y me parece que está bien que no te haya gustado el comentario, tenés todo el derecho a expresarlo, y de hecho es la parte del programa donde la gente puede hablar y decir, pero listo. ¿Está? Un abrazo. Simplemente eso. Un abrazo para vos. Hola, ¿quién habla? Hola. Es lo que hablábamos hoy de la comprensión literal de los oyentes y bueno, no pasa por ahí, se imaginará el oyente que no jugaba con no salí medalla de bronce por matar perros, salí medalla de plata. Hola, ¿quién habla? Hola, sí, ¿qué tal, Jorge? ¿Qué tal? ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien. Muy simple, la consulta cortita. ¿La democracia es el mejor de los sistemas de gobierno o es el menos malo que conocemos? Muy bien, muchas gracias. Un abrazo. Gracias. Y antes de ir a opinar, un mensaje de Mariela, de Juan Herrera Producciones, que dice, llegó el mail, lo que pasa es que se llenó la casilla, ya hay más de 500 y siguen llegando. ¡Vamos! Se nota, Rafa, que sos un tipo querido. ¡Vamos! Ese puesto es casi suyo. Casi mío. Gracias. Ese puesto de sugerente es casi suyo. Salvaje. Bueno, escuchame una cosita, vamos a hacer una pausa y después hacemos la opinión de Opinión Fija, porque estamos recontra atrasados, se viene Armonía y nos queda mucho más en segunda pelota. Ahora sí se puso lindo, ahora sí llega la parte interesante del programa. Por fin algo creativo e inteligente. La tanda de segunda pelota. Despertar cada día con ganas de crecer, jugarnos por lo que creemos, soñar con que es posible, porque somos jóvenes, porque somos blancos. Vista 33 y 133. Arezzo, junto a la calle Gallinal, una nueva generación. ¡A las manos frías! ¡A los chuchos! ¡A la nariz tapada! ¡A las tortas fritas! ¡A

Tema número uno. Dos cositas, perdóname. Me mandan un mensaje que dice que $800,000 lleva ganado en premios Cueva. Un fenómeno, Cueva. Ah, pa. Mala publicidad. Eso de barrera, digamos. Eso de premios de torneos. Claro, sin contar. Más lo que pueda sacar de publicidad y demás. Así que un monstruo el Cuevas, ¿eh? Pero aparte, igual, generalmente los que llegan ahí tampoco es que lo precisen tanto, ¿no? Bueno, el tenis es un deporte más reservado para la gente de clase alta. Bien, pero viene bien. No, no, bien, que pará, no, y aparte no, ganó un montón con los dobles. Sí, la claro. Doble salió campeón. Salió bueno, campeón en Roland Garros, ¿no? Por eso. Uh-huh. Eso está. No es más importante eso que ha pasado en la segunda fase, pregunto. No, Roland Garros es histórico. Es histórico, es inmenso, ¿no? Claro. Pero claro, al ser... Con un partido, peruano era, ¿no? Con Luis Ormón, pero... Sí, sí, bueno, sí. Muy bien. Antes del tema uno, manifestarles. Y por última vez, para que tengan atención. Ah, no, última vez no. Que Yerba Sala los invita a ver el festejo de los 15 años de No Te Va a Gustar. Regístrense en yerbasala.com.uy y participen por dos entradas para ver la banda de Emiliano Branciari el día viernes 26 o sábado 27 a las 21 horas en la trastienda. Y lo otro que quería decir es que se viene la visita al Banco de Razón, ¿eh? En sí, cualquier momento. Se viene la rotación por el oeste. Viene el oeste, sale la banda de Zona Pelota a recorrer el oeste. Se han comunicado del bar con el amigo Pampini. Sí, estamos. Pampini es nuestro intermediario. El otro bar que mencionamos, el Ramsar, estuvo el fin de semana y también fuimos invitados. Ah. Fuimos invitados y te están esperando. Ah. Vamos a ver. En la cantina del Club Lituano son todos los días. Vamos a ponerlo en cuota. Vamos un día 2, 3 y otro día 2. Vamos a terminar el enlace del Villa Teresa. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Yo soy más platero, ¿eh? Bueno, lo mío más platense. Bueno, pero supongo que no van a tener problemas de recibirte igual. Pero por las dudas no. Sí. Hasta no estar seguro de que no van a tener problemas, evitamos las visitas a lugares de ese tipo donde uno diga, donde haya uno que no tenga ganas de. No, este dijo una vez que era de platense. Y ahí ya se me pudrió todo. Sí, te ponía adelante. Uno. ¿Cuál es la mejor propaganda política realizada para estas elecciones internas? ¿La mejor propaganda política? Sí. Bueno, me gusta mucho la última del Frente Amplio Global, digamos. Ah, sí, la había. La de que para el Frente Amplista siempre es una obligación votar, me parece que está buena. ¿Por qué? Por donde verdad. Sí. Para mí la campaña de Verdaderra está buena. Yo no he visto, casi nada, pero a mí me parece que en las campañas políticas, como así, igual al igual que en algunos otros productos, la diferencia la tenés que hacer por el lado de lo bizarro. Hacer algo que esté muy mal o que sea cualquier cosa, y ahí llama la atención. ¿Como por ejemplo? Porque como la muchacha que canta. El colorado. También me algo que sea notoriamente distinto. Llama por lo malo, por lo bueno. Llama la atención la de Franklin Rodríguez también, de la 99.000. Sí, por la frontalidad. Que igual censuraron un par de cosas. ¿Censuraron un par? Sí, ¿sí? Claro, con la imagen de Juan María Bordaberry. Ah, mirá. Sí, sí. Bien. Y gana los partidos tradicionales, decía Franklin, vuelve este, y mostraban a Cordero, a Gabá, oeste. Y a mí me gusta la que tiene dibujitos de Marcos Carámbula. La del 5005. A mí me parece que esa es la mejor artísticamente. Ay. Tiempo. Pues ahora me mataron, no me acuerdo de lo que sea. Tiempo, tema número 2. ¿Por qué los peluqueros te comen la oreja? Y yo creo que es una situación que es un mano a mano que se da en pocas circunstancias, ¿no? El tipo está. Quedás, evidentemente, vos con el tipo, nunca. Y por lo general se da que uno vaya siempre al mismo peluquero durante muchos años, ¿no? Mm. Entonces hay un conocimiento. En mi caso, hasta fue familiar mío, o sea, fue. Fue pariente. Político. Sí, fue pariente político, seguro. ¿Con quién estaba? Era el esposo de una prima mía. Separado. Conozco hace 25 años que me corta el pelo. Bueno. Entonces, R. No, así J. No, J no, pero J también. Lo, claro, pulpo, me corta. A vos te corta R, ¿no? R, siempre R. A mí Walter. Sí. A mí R. ¿A vos? ¿Tenés un chico? No, a mí me cortaba una de mis cuñadas y ahora mi Bendacor me corta el pelo. ¿Por qué? ¿Con máquina? Claro. Por eso ahorramos unos 70, 80 pesos para un corte. Y porque se da 3 meses. Y se da ese mano a mano. Vos estás sentado, el tipo atrás. ¿Qué? No, ¿qué? No pudo ser desarrollado. Para mí es una condición inherente a su labor. Peluquero que no te habla no es peluquero. Yo prefiero un peluquero que corte un poquito menos el pelo que Walter, pero o sea, elijo a Walter aún cortando menos que otro que no me hable. Porque aparte te tira datos. Lo que pasa es que también... Hablamos del carnaval, Walter, por ejemplo, del cual no hace tanto que voy, sino hace poco, porque nos conocemos hace poco. Es carnavalero, tiene una murga, es muy hincha de Peñarol, habla de fútbol, está siempre BTV prendido. Oh. Sin embargo, por la tele, yo voy a ir por canje a esas peluquerías de shopping. ¿Qué hago? Me aburro una hora sentado ahí. Salvo que sea una chica linda en la vuelta, ¿no? Pero no, al menos yo no he ligado. Hay que... una cosa que es cierto del claro, tema de la ir a Fabián Schuster, por ejemplo. A ese, por ejemplo. Hay una cosa que es cierta también. Las peluquerías por lo general tienen la tele prendida. Y eso da al... hay comentarios. Claro. Si me están mirando informativo, ya tiene, loco, qué terrible esto. ¿Cómo le van a pagar cuatro tiros a tal tipo? Sí. Bueno, entonces ya que, lo que pasa es que está, y ahí ya salta el tema de la inseguridad. Hay un punto ya salta de ese turné, ya salta. Sí. Hay un punto importante, y el peluquero muchas veces, eso es para el peluquero, poniendo en su lugar, es como la necesidad también de entrar en confianza y ganarte al cliente, ¿no? Claro. Como mostrarte amistoso, y si él lo siente como claro, parte de su labor a la hora de convencerlo para que vuelva. Como que fuera un gancho, y muchas veces decís, no, yo no quiero que me comas la oreja, quiero que me cortes el pelo rápido e irme, no me anestesies con tu historia. ¿No? Yo la verdad que a mí siempre, por eso te digo, medio, no puedo hablar de muchos peluqueros, solamente puedo hablar de R, pero en mi caso se da siempre que es una conversa. Incluso es una conversa con a veces se incorpora de conversación el que está esperando para cortarse el pelo, ¿me entendés? O el que se está cortando con J. Ahí está. Ahí ya estamos. R, J, yo y el otro. Otro tema para manejar en una biofica son las revistas de la peluquería. Sí. Porque la ley es muy vieja. Tema 3. La Liga Universitaria. La Liga Universitaria es un movimiento increíble, para mí espectacular. De los mejores movimientos sociales del país. ¿Estás de acuerdo con la Liga Universitaria? Yo me voy para adelante a la Liga Universitaria. La Liga Universitaria... Y estás en contra de la gente que está en contra de la Liga Universitaria. Que no sabemos si hay alguien... No creo que haya gente en contra de la Liga. Ahí estoy caliente con la Liga. Pero la Liga Universitaria... Yo los años que pude jugar en la Liga Universitaria es una rutina espectacular. No jugué nunca ni fui a ver nunca un partido. ¿Ah? Y lo único que estoy en contra es en los horarios de los matches. Los domingos. Pero sabes que hace bien ese horario, porque muchas veces sabes que es una manera, podría ser un poquito más tarde, pero es una manera de alargar el domingo increíble. Quiero jugar en un cuadrario universitario. Pero yo no puedo jugar con el examen. Y hace 2 años, el último. Ah, entonces sí. Si hace 2 años, no sé exactamente cómo es la reglamentación ahora. Y si no, sí, alguien que me falsifique ahí algo. Bueno, eso se trata de evitar, ¿no? Bueno, el cuadro de Jorge, ese lo hizo muy bien en su momento. ¿Cuál? ¿Qué cuadro? No. Si lo bajaron un par de categorías. ¿Cuál? ¿A quién? A mí no. ¿Cuál cuadro? No hay tu cuadro, te comillas. ¿Cuál cuadro? ¿Cuál cuadro? ¿El defensor? Ah, pero defensor universitario. Claro. Ah, no, pero yo nunca jugué en defensor universitario. Los juegos que yo jugué siempre fue por el Mundial. Siempre fue que yo sepa. Bueno, quiero jugar a ver a alguien que precise un zaguero recio. Bueno, pero para eso. Mal físicamente. Ah, Rafa, esto que venga y pida. Pedí premio, cuadro. Me parece fantástico. Es extraordinario. 4 y último. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para prestarse? ¿Cuarto o tercero, siete? ¿Cuarto? ¿Qué dije? ¿Tercero? Metimos el de... Entró. Peluqueros, propaganda política, liga y cuarto. Ya, perfecto. ¿Qué tiempo tiene que pasar para que haya un préstamo de dinero con la familia de la pareja? O sea, que te lo presten o que vos presten. En tu caso, la vida entera, ¿no? Bueno. En mi caso, no. Si son cifras bajas, bajas. Hasta 1000 pesos, topeada en 1000 pesos. Ah, eso no es un préstamo. Eso no es un préstamo. 1000 pesos no puedo pedir que te lo devuelva. Ah, 1000 pesos. Claro, tomá. Pero si me echaste a pasar un día. Claro, pago yo hoy. Bueno, está, pero. Estamos hablando de préstamo. $1000. Ahí va, pones de 1000 para arriba. Lo da vos, me prestás $2000 para comprar un auto. El tema es que acá hay un tema. No, está muy salado. Yo jamás le pediría, digo, salvo que esté pasando necesidades. Creo que en todo caso la que le pediría. Creo que no es admisible para algo personal. Si es para la pareja, corresponde, y pero corresponde que se lo pida la hija en este caso. No yo, el préstamo lo pide tu novia o tu esposa en este caso. Así, che, ¿sabés que con aquel estamos haciendo, nos queremos meter en banco hipotecario, yo qué sé, no sé, o vimos una casa, usted no podría hablar, pero ir a pedirle uno, tendría que pasar por lo menos 10 años, y no cualquier 10 años, vos tenés que ser novio de esa persona desde muy joven. Yo había entendido que el préstamo era al revés, ¿eh? ¿Que la pares a vos? No, de las dos partes. No, había entendido que vos prestarle a la familia de tu novia. Bueno, en ese caso tendría que pasar muchísimo, digamos. Te estoy hablando, no. Un mínimo de 6 años. Ah, pero de casado, ¿sí? De pareja. Para prestar $1000. Para prestarle $1000. Si a la semana que está haciendo la de los padres te piden $1000, ya lo pagan más. Y también tiene que ver mucho con el motivo. La situación y el motivo, claro. Si te dice vos, mirá, hace un año y medio que estoy sin laburo, estoy en el horno, y a vos te va más o menos bien, claro, el tiempo se puede acotar. No, y también conociendo la calidad humana de quien te lo pide. Exactamente. A veces se lo va a estar en la cruzada, Si es el cuarto negocio que va a fundir, ponele que vos ya sabés que lo que hace es abre el negocio y lo cierra como... ¿No? Bueno, arreglé con un cuadro de Ariano Citas. El Veronés. El Veronés. El Veronés. Jugamos en el local, en la cancha de la Marina del Cerro, son todos ex-cerros. Ya está. Juega de local. La cancha de la tres cuadras de casa que la cancha es una Marina. Porquería. Epa, es una porquería. ¿Qué pasó? Porque entrenaste años ahí. Es horrible esa cancha. ¿Qué pasa vos? La cancha de Ariano son por lo general de la Marina, no, ¿cuándo mató a la Marina del Cerro? No, ahora me acuerdo, ese es el pedazo. Pedazo. Bueno, pero bien por el Veronés. Vamos. Camiseta negra y blanca, si no me equivoco. ¿Sí? No sé, no tengo ni idea. No, es como marrón, ¿no? Como marrón y blanco. Me parece que es negra y blanca. ¿Eh? Negra, blanca, a bastones verticales. Universitario Veronés. Bueno, pero estamos recibiendo las cargas eléctricas, por favor. No, pero espera, una cosa de hablar de la cosa de la Liga Universitaria. Liga Universitaria. Los pasados minutos fueron una presentación de Yerba Canarias. Hola, soy el diputado Pablo Álvarez. La política no le hace un favor a los jóvenes cuando los deja participar. Es al revés. Los jóvenes fortalecen la política cuando participan. El 28, no dejes que decían por vos. Anda a votar al frente. Yo acompaño a Mujica y a Huidobro la 7373. La forma de votarlos juntos. 7373. Lo que quedó de la Feria Americana en Castro, baño completo, losa sanitaria, cerámicas y grifería, 6.990 pesos. Anda hoy mismo a la red de locales Castro, cerámicas y equipamientos, o llama al 511-5575. En los últimos tiempos hemos visto aparecer rejas por todos lados. La gente primero enrejó las ventanas, después los jardines, las puertas, enrejaron los comercios, hasta hay techos enrejados. Desgraciadamente la gente que respeta las leyes es la que vive tras las rejas. Y los que no las respetan andan sueltos por ahí. Vamos a cambiar esa historia. Vamos a hacer lo que un gobierno debe hacer. Un país más seguro para su gente. Merecemos un país más seguro. Hagámoslo. Hagámoslo. En la calle. Un presidente para vivir mejor. Esperanza, no pueden fallar. Con Doriana y Lipton podés disfrutar un desayuno perfecto y ganar un viaje a Disney para toda la familia. Y con Lipton y Doriana, además de pasar una tarde ideal, podés ganar un viaje a Inglaterra para vos y tus amigas. Con Lipton y Doriana, registrando tu cédula de identidad más la hora de cualquiera de los packs por SMS al 7896 o llamando al 204-1817, viajás a Disney o Inglaterra. Espacio 609, hay uno solo. Somos la fuerza que Pepe construyó. Nosotros votamos 609. El problema de la osteoporosis es que debilita tus huesos con facilidad. Lo bueno es que detectada a tiempo puede ser tratada con éxito. Comunícate al 0800-6736. Hacete el test de riesgo de osteoporosis y consulta con tu médico. Programa de apoyo al tratamiento de la osteoporosis del Laboratorio Roche. Apoya Sociedad Uruguaya de Reumatología. Cuando pienso en cambiar el auto, lo primero que hago es averiguar que tenga repuestos. Por eso siempre elijo Chevrolet, porque sé que lo que precise, voy a Mirby y lo encuentro. Accesorios, repuestos, soluciones. Y siempre, pero siempre, con una atención que más que un cliente, me siento un amigo. Mirvic, actitud, confianza. En la esquina del repuesto Chevrolet, de Cerro Largo y G, 901-1675. Distribuidor oficial General Motors. Los conciertos Movistar llegan a Montevideo junto a Maya Montero y Kudai. Envía un SMS al 9494 con la palabra gana y juega por entradas dobles al recital. Y el gran premio final, un auto cero kilómetro. Donde está Movistar, está la música. Me olvidé de pagar la factura de nuevo. Uy, salgo que tengo que pagar las cuentas. Bueno, me voy que se me hace tarde, para ir al gimnasio. Si vas a correr, que sea por vos. Débito automático OCA. Pedilo llamando al 0800-7000 o en los locales de OCA. Y con cada nuevo débito, ganás 1000 metros y más tiempo para vos. Tenés OCA. Tenés razón.

escuchamos, querido Fede Montero? Escuchamos un temazo de los Pixies, que se llama Where Is My Mind. Y el último mensaje que llega dice, por ejemplo, gracias por los Pixies. Y yo no sabía qué estaba refiriendo. Yo creí que le había agarrado la letra con mensaje de texto, gracias por los Pixies. Gran banda, es muy noventera los Pixies. Por supuesto, gran y antes, en realidad todo no, lo demás. Él es de los creadores de Shrek, ¿no? No, eso es Pixar. No tiene nada que ver. No, los Pixies, bueno. Ah, y en la razón, ¿no? Pero para, ¿vos sos pisero? ¿Pero sos el pisero de la razón o el pisero de la teja? No, yo en general, no, estoy pensando poner mi propio negocio. Ah, aparte con la discusión que te ponemos de acá. Exactamente. Vaya, claro, a comer la pizza de Montero. ¿Pero sabés hacer pizza? Vos, pará, Fede, te voy a contar una cosa que yo no iba a contar hasta que se concretara. Bueno, dale. Pero estamos en tratativas con dos amigos, dos grandes amigos de la murga. Uno contador, el otro no profesional, los dos hinchas de Rampla casualmente, por abrir un boliche. Por abrir un boliche. Yo lo sabía, no, por abrir un boliche. Y vamos a apreciar un pisero. Yo te estoy preguntando en serio, en este momento. No me importa laborar en vivo. Nunca hayas hecho una pizza, no me importa, no me interesa, porque tenés la cara de pisero más grande que hay en el mundo. Aunque no, ponemos pisero a los vos hacés que. Claro, parece que la servías, Estoy ahí, estás estoy ahí, con no cara, la cara de pisero. Con tu cara de pisero que la gente le inspira confianza allí. Este tipo, con esa cara de pisero, tiene que hacer buena una pizza. Claro. Vos te animás. Ahora pensé que me decían que era buena gente de vez en cuando, porque me da la cara de pisero. ¿Sí? ¿Estás? Estoy. Claro. Te agarra el horno a la 10, termina, ya más malito, ¿verdad? Que te saca de punta el programa. Claro, ¿sabes por qué? Escuchame, vamos a sacar derecho. Ah, pisero, me encantó. Bueno, muchachos, tenemos pisero, vamos arriba, vamos arriba. Yo ni cara te voy a dar la noticia porque. No, dale, dale, dale, dale. Bueno, dale. Rápidamente, nos estamos escuchando los Pixies en vez de un temazo. ¿Por qué? Porque Black Francis, uno de sus integrantes más importantes de los Pixies, es invitado en el último disco de Danger Mouse, que es parte de los Nar Barclay, que sacó un disco extraño. ¿Por qué? Por problemas contractuales con EMI, que es su compañía discográfica. El nuevo CD de este músico es un disco virgen, para usar como CDC, ¿no? ¿Cómo? El nuevo disco de Danger Mouse es virgen. ¿Nada? ¿No tiene nada adentro? Claro. Virgen. Porque tengo un problemita con EMI. ¿Y quién lo va a comprar? Y hay mucho. ¿Cuánto se vende? Debe ser el. Claro. Pero para el disco más vendido de la historia. Claro. A ver, no. Mira, explícame bien. El loco se peleó con la discográfica. Sí. Y entonces, pero supongo que tengo un contrato que tiene que sacar 4 discos. ¿Ese es por ahí viene la mano? Más o menos, sí, sí. Sí, problemas de números con la compañía. Y pero se calentó para, y sacó el disco. Y ahora saca este disco vacío, sin nada, digamos. Exactamente. Sí, disco virgen. Las maneras de conseguir Dark Night of the Soul, que es el nombre de este disco, en el que Danger Mouse. Que es bueno, aparte es productor, ver, de Gorillaz, ¿no? Colabora con el grupo Sparring Horse. Una es para $50 y adquirir una edición limitada de 5.000 copias con un libro de fotografías tomadas nada más y nada menos que por el cineasta David Lynch. La otra es pagar $10 por la edición común. Eso sí, en ambos casos, al abrir la cajita correspondiente, el cooperador se encontrará con un CD virgen. Con la siguiente frase: por razones legales, este disco no contiene música. Úselo como desee. Lindísimo. Así como vos decís Danger Mouse, nosotros te decimos Danger Four. ¿Qué novedades? ¿Qué se sabe? ¿Dónde están tocando este fin de semana? También, dicen que van a sacar otro día. Una de las grandes banderas que tuvimos nosotros, uruguayos. Los mejores imitadores de los Beatles eran uruguayos. De los originales queda uno solo, ¿no? El pelado. Las noticias de Danger Four son que van a sacar también un disco, pero va a ser Frisbee este. Tampoco vamos a tener un problema. Eres opilante. Y te saca la pizza y te cuenta tu chiste. En vez de gritarte profesional, te mete un laga. El elenco de segunda pelota es opilante. Bueno, no perdamos más tiempo. Quiero contarte de Armonía. Ya está acá con nosotros Armonía y ya va a estar hablando con nosotros de sexo. ¿Cuál es el tema nada más de hoy? Mujerismo. Y es lo de ver. De mirar. Interesante. ¿Eh? La relación entre dos personas es mejor con contacto. El contacto es mejor con sensualidad. La sensualidad es mejor con imaginación. La imaginación es mejor con poca luz. Si hay poca luz, se pasa mejor con sexo. Y el sexo es mejor con armonía. Segunda Pelota presenta un espacio de contacto, sensualidad, imaginación, luz tenue y sexo, dirigido y protagonizado por ella. Esto es Solo Sexo, la educación sexual de la mano de la doctora Armonía. Sola, viene sola. Bueno, pasa 53 minutos de las 4 de la tarde. Ustedes saben que es un día picante en Segunda Pelota porque es el día que viene Armonía y Alessandro la Polla, que está tarareando esta canción. ¿Tarareando? No, siguiendo la melodía. ¿Cómo anda, Alessandro? Hola. ¿Cómo están? Muy bien, ¿usted? Escuchando esta canción, estupendo. Buen tema para chuponear también en Iquibón este, ¿eh? Sí. ¿No? ¿Le gusta a usted ambientar las escenas sexuales, por supuesto, no? Siempre tiene que haber. Una relación tiene una banda sonora detrás. ¿Cómo anda Armonía? Muy bien, por suerte. ¿Sabe que hemos tenido muchísimas repercusiones de sexo con Armonía o Alessandro Solo Sexo, esta especie de fusión, Onda Defensor Sporting, Amar Misión, Central Español, todo con el fútbol, ¿verdad? Sí. Este... por decir Ortega y Gasset, por ejemplo. O decir, Enriqueta Comte y Riquet. Bueno, pero, ¿usted cómo vivió esta semana? Porque fue una semana muy... Fue una columna muy caliente la del martes pasado. ¿Tuvo alguna repercusión? Sí, tuve alguna repercusión, sí. ¿Buenas o de las otras? No, de las dos. Uh-huh. Algunos cuestionamientos, pero bueno, no importa. ¿Por parte de quiénes, por ejemplo? Sin dar nombres, ¿no? Familiares, capaz. Los más cercanos. Los más cercanos. Los vínculos más cercanos. Sí, claro. No se mostraron contentos que usted haya expresado. ¿Cuál fue la crítica más dura, si se quiere, que le hayan hecho? No, de que fue capaz un poco más fuerte, que hubiera sido importante preservar la intimidad, pero bueno... No me importó igual. No le importó. La mayoría de la audiencia va a estar de acuerdo con esa actitud. ¿Y las buenas? Igual muchas mujeres me dijeron que se sentían totalmente identificadas y que estaban y de que estaba bueno que alguna mujer lo pudiera decir, ¿no? Y se sacara la careta y dijera, mira, la verdad es que a nosotros nos gusta esto y pum, vamos a dejarnos de caretaje y demás, ¿no? Claro, exacto. Bueno, Armonía, vamos igualmente a demostró, ¿verdad? El menor profesionalismo, ¿verdad? De ella, que evidentemente no calza los pergaminos de quien les habla. Bueno, yo un no cuarto creo toma eso. Seis, no, yo no lo veo así. ¿Cómo lo veo usted, Armonía? No, yo lo veo de que la mujer, porque él es hombre, ¿no? La apoya es hombre, pero yo creo que la mujer siempre como que no se anima a decir las cosas. Entonces tiene que haber como alguien que se anime, que para que después la demás... Usted está abriendo puertas. Claro, estoy abriendo puertas. Que las mujeres lo vean como... Como Gloria Estefan. Cerrando heridas, ahí está. Armonía no tenía presentación para... Ya estuvo. Otra demostración es falsa. Armonía, vamos a hablar de... ¿Cómo se dice? ¿Bouyerismo? De bouyerismo, sí. Bouyerismo. No, la... Bouyerismo. Gutural, así. Bouyerismo. Bueno, yo soy... A mí me gusta... Una expresión de origen italiano, por lo que vemos. No, francés. Ah, francés. A mí me gusta mucho la bicheta. ¿Qué podemos decir la bicheta? La loca bicheta, ¿no? Sí, pero ¿es lo único que te gusta? No. Como parte de... No, me gusta, pero digo, uno ve cuando ve películas pornográficas o eróticas, a uno le gusta. ¿A quién no le gusta mirar alguna foto en la computadora cuando nos mandan, por ejemplo, acá, Rafa? Claro. ¿No? Sí, es verdad. Al oyente de Segunda Pelota, ¿qué hombre no le gusta cuando vas a despedida soltero o algún lugar especial y ve a dos chicas jugueteando entre sí? No, capaz que no participar presencialmente de la fiesta, pero sí observarlas, amarse. Eso es una pregunta que es para la sexóloga, pero es también para todos. ¿Eso es infidelidad? ¿Ver? Sí. Y acá tenemos la especialista. En realidad, No, en realidad para mí no. Para mí mirar o fantasear no es infidelidad, es parte también de la sexualidad y de poder ir como renovando y mejorando también la propia sexualidad o con la de la pareja, ¿no? O sea, ver un show erótico en un boliche, por ejemplo, en este de Magallanes o en el de pero los caramelitos. Tiene que llevarlo a un extremo, ir por la calle y pasa un chico buen mozo y lo mirás, o sea, no tiene nada de malo, una chica mona. ¿A usted le gusta mirar hombres? No, yo no soy muy mirana. No soy. Si es mira el frente, la verdad es que... Sí, mira el que me gusta, no me gustan todos, me gustan algunos. ¿Y cuando le gusta? Cuando me gusta, lo hago notar. Lo hace notar. Sí. Por lo menos que se entere. Por lo menos que se entere. Yo dije acá, ¿nunca espiaste a alguien? No, nunca espié a nadie. Yo que recién cuando... Qué mal, qué mal. Cuando hablamos del tema recién, yo dije que a mí me gustaba ver cosas en la tele, bueno, que creo que a muchos nos gusta ver cosas en la tele y demás y eso, pero no sé si esto es parte del voyeurismo. No, ¿cómo no. Decir la bicheta? ¿Voyeurismo? Voyeurismo, por favor. Voyeurismo. Y es el tema que ella pidió. ¿Cuál es este? No sé, pero sé que ella pidió porque se le nota en la cara. Mira los colores. Noche de sexo. Y aunque no me conocías, y ahora ya se le transforma. Oye, ¿no? Bueno, perdón, negro. Sí. Bueno, vayamos. Eso que yo dije, de ver la televisión, al tipo que está escuchando le gusta ver por la computadora, eso tiene que ver con... No. En realidad no tiene que ver, porque lo que caracteriza a esta parafilia es el hecho de que la persona que está siendo mirada no sabe, por ejemplo. Ah, ¿no? Bien, perfecto. No sabe. Claro, o sea, la conducta... Igual, o sea, cuando la cosa en la tele, creo que las que están mirando no saben. No, pero está hecho para que tú lo mires. Perfecto. O sea, no. Es muy común, por ejemplo, en la zona del Quibón, hay muchos casos de hombres que van y espían a las parejas. Claro. No solo, o sea, la desnudez, sino también que están en los autos, sí. Ah, mira. El sátiro. No, pero es conocido. ¿Usted lo hace eso? Sí, yo me llevo un espejo. ¿Un espejo? Claro, me voy agachado, ¿verdad? Que sí, que agatas hasta el auto y con un espejo que tiene como una varilla, un mango, pongo el espejo y pispeo por... Y el golpe de vista del espejo. Pon el espejo en el piso del lado, como hacen los presos para ver qué pasa en el corredor. Exacto, como un efecto de rebote. ¿Y alguna lo descubrieron? Sí. ¿Y? Bueno, me han pasado, me han invitado a pasar, otros me han salido a correr. Pero lo que pasa es que la verdad que es una enfermedad esto, ¿no? Sí, es una falta de respeto. Sí, es una patología, y aparte también muchas veces el acto de observar se caracteriza por estar acompañado de la masturbación. Y el hecho de poder ser descubiertos también potencializa todo lo que tiene que ver con la excitación, ¿no? Ajá. En realidad ellos no buscan tener relación con la persona que están observando. Y ni siquiera que la persona se dé cuenta. Ni siquiera, claro. Lo que le excita es justamente ver a alguien... Es solamente, solamente observar. Es más, ni siquiera a veces llegar al orgasmo. O sea, después se masturban fantaseando con el acto, o sea, de observar en sí. Claro, no. Con lo que le quedó grabado en la mente. Con lo que le quedó grabado, exacto. Yo llegué, por ejemplo, a picar una pared en el baño de mujeres del Platense Patin Club. Opa. Para poder observarla a las patinadoras. Para poder, exacto, verlas en las duchas. Claro, porque muchas veces ni siquiera lo que se observa son actos sexuales, más allá del asco este que acaba de contar el doctor La Polla, sino, por los videos que hay, ¿no? Vestidores de casas de ropa. Claro, o una mujer desnudándose, semidesnuda. No es necesario exactamente que se vea el acto sexual en sí. O besándose, también a veces suelen seguir a las parejas para ver cómo se besan, cómo se tocan. ¿Y esto qué? Disfrutan de la excitación. Es una enfermedad. Es una patología. Bien, ¿y esto es muy común? ¿Es común? ¿Más común de lo que uno se imagina? Es común en los, sobre todo en los hombres heterosexuales. Es casi exclusiva de los hombres esta perversión. ¿No? ¿De los hombres heterosexuales? Sí, heterosexuales. Ah, bien, sí. No, porque ¿sabes qué? Lo que me extraña es que en los vestuarios de hombres, cualquiera sea el gimnasio, Ramos, no sé qué, siempre existe el temor de, guarda aquel que está siempre bichando, guarda que no sé qué. Ah, bien, está bien. Mira, claro. Sin embargo, quizás sea una manifestación sí homosexual, pero no de... Pero capaz no es homosexual, sino es simplemente observar al otro en su desnudez, que no tiene por qué ser... A los hombres no nos gusta. ¿Dónde está la diferencia ahí entre...? ¿La diferencia con la homosexualidad o con la patología? Con la patología. Con la patología está... Está bien, lo que digo yo, por ejemplo, lo que dice Rafa, está bien. Si vos sos hombre, vas a ser hombre, y ves hombre desnudo, y te gustan los hombres... Y vas a... Es como que uno va a ir al vestuario de mujeres, pero eso tampoco lo que... La patología, el hecho de la patología está en que sea la única forma de lograr la excitación, o sea, que bien, solamente sea mirando al otro, o sea, y que no interese, o sea, que no tenga interés en tener relaciones sexuales, porque generalmente no tienen interés en interactuar con el otro, sino solamente quedarse en el mirar. Una actitud pasiva de mirar. Una actitud pasiva de mirar, sí. Armonía, ¿es voyeurismo o es otra especie de parafilia, como usted nos ha enseñado que se llama? Por ejemplo, porque recuerdo algún pasaje del libro La fuga de Punta Carretas, de Eleuterio Fernández Huidobro, que cuenta que uno de los presos políticos se enamoró de una vecina de Punta Carretas a través de la cuerda de la ropa, viendo sus prendas interior. Y empezaron a mandarse mensajes colgando ropa, porque era la única forma que podían estar en contacto, hasta que finalmente él salió de la cárcel y se enamoraron y vivieron juntos. Enamorarse de ver la prenda interior, ¿es voyeurismo o ya es no, como... en todo caso sería fetichismo, porque tiene que ver con uno con un objeto. Es la carga sexual que le pone un objeto. Exacto, pero no creo que no es en este caso, porque era una forma de comunicarse, la única que podía establecer en ese momento, porque él no, o sea, estaba privado de su libertad, no había otra. Bien. Era entonces, como un lenguaje entre ellos. El voyeur entonces mira a la persona, no... Claro, sí, o sea, mira a la persona, sí, pero no busca, y ni siquiera son personas peligrosas, a ver, no son, son pasivos en sí, pues no buscan el contacto con el otro, o sea, nunca va a ser un violador, por ejemplo, no va a ir a buscar violar a la persona que está mirando, ni mucho menos. Por ejemplo, porque yo me imagino la tipo que está obsesionado con la vecina, por decir, está mirando, entonces... Cada vez que sale a tomar sol la vecina o algo, se pone a bichar, se trepa a los árboles para bichar. Nunca tiene el bicheta, voy a decir yo. El bicheta, volvemos al bicheta. El problema es el bicheta. El bicheta nunca tiene la... Nunca da un segundo paso, nunca va a... Bueno, está. La persona cuando salga... Siempre queda en esa. Es ese, es su placer. Sí, queda en ese, porque generalmente tienen como timidez, son personas muy tímidas y son personas pasivas en realidad, ¿no? Pero ¿cómo la capaz que el bicheta después puede desembocar o desarrollarse en un sátiro o en algo de eso? Sí, sí, en un pervertido, en un violador, por ejemplo. Sí, claro. Pero en realidad no son personas, es más, ni siquiera ellos consultan, o sea, son personas que si... Si alguna vez consultan, es porque tuvieron algún problema, capaz con la policía o con sus familiares, pero generalmente tienen esa actitud pasiva de mirar. Es más, en el faro de Punta Carretas ha habido casos, o sea, bastante conocidos, ¿no?, de personas. ¿Cómo sabe usted de todo ese mundo, claro, del faro de Punta Carretas? Porque a mí vienen mis pacientes y me cuentan. ¿Y quién le ha contado, por ejemplo? No, pero me han contado situaciones que aparte son bastante violentas para la persona que está, ¿no?, empezando, yo qué sé, está en pleno... jugueteo sexual, está por iniciar algo, ¿no? Como ver que hay una persona mirando, es como es con la privacidad, o sea, es como una violación a la privacidad. Sí, sí, vas que si vas al faro de Punta Carretas, es como que la privacidad está complicado, pero ¿no? Hay mucha gente que le gusta eso, Arma. Sí, hay gente que le encanta. Que le gusta ser vista, por ejemplo, que ves, cuando se percatan que hay un voyeur, eso les estimula mayormente la sexualidad. Jorge, empecé como a ver, cuando él me dijo, hay gente que le gusta, y ella me dijo, hay gente que le encanta. Le encanta. Me parece que estamos junto con dos personas que Son de cabeza muy abiertas. Con Armo, con Cerru, como yo a veces le digo también, hemos alquilado varias veces una película que es voyeurista erótica, ¿verdad? Que a mí me ponía tan hot que me hacía explotar, que era El Mirón, que era la historia de una piscina, una mujer... ¿Qué nombre, aparte? O sea, ya el nombre... Era española. Española, sí. Era un hombre que pispeaba a través de un cerco a una mujer desnudarse y tomar sol. Que la pispeaba con unos binoculares y mientras se masturbaba. Y bueno, después por supuesto que esa mujer se percata de que lo están mirando, y bueno, después lo invitaba con un gesto y el mirón pasaba a la acción. Esa es como la fantasía del voyeur, que en definitiva, por lo que ha dicho, no, pero que la que mujer se le cuenta y diga, bueno, dale, pasa. No es la fantasía. La fantasía es quedarse en esa actitud pasiva de observar, o sea, es lo que disfruta, ¿no? Increíble. Justamente es una sexualidad patológica, por eso no es entendible para el resto, claro, de nosotros. Claro, no la van a ver ustedes como... Que de voyeurismo y al final no. No, quédate tranquilo. Esa enfermedad no la tengo. Justamente por eso es tan frecuente en los hombres, porque los hombres son mucho más estimulables por lo visual. Entonces, ¿sí? Claro, eso por eso sí, sea... Más por la vista, más la cabeza. Sí, no, más la vista, más lo visual también. Más la imagen. Más la imagen. Bien, y por lo que hablaba recién, creo que lo tiró la polla o Rafa, el tema de la persona que le gusta que es vista, que la vean. Eso es otro tema, no tiene nada que ver con eso. Eso es el exhibicionista. El exhibicionista disfruta de que el otro la mire. Son como dos caras, digamos, de... ¿no? Pero son, está bueno porque son complementarios. Compatibles. Son compatibles. Sí, pero lo que pasa es que... Lo que pasa es que al voyerista no le gusta... Que sepa que... Claro. No le gusta participar, no le gusta ser invitado. No, exactamente. Claro. Ah, mirá, claro. De un montaje. O sea también no. Disfruta del hecho de poder ser descubierto, ¿no? Eso también le genera adrenalina y le genera excitación. Ahora, a mí me gustaría saber, por ejemplo... en las páginas porno, porque habitualmente cuando nosotros se ve que miras mucho, alguna vez ha sido alguna por tema de estudio y eso, son distintas categorías las que hemos tratado acá. Por ejemplo, cuando tratamos sexo anal o sexo oral como la semana pasada, está la categoría voyeur o la bicheta, como le dice Jorge. ¿Cuál de esas categorías es la más visitada? Porque en realidad hay gente como que para todo, ¿no? Me parece a mí. Y hay gente que le manifiesta interés por todas ellas. Por todas, que por todas las categorías. Sí, sí. Y hay gente que también debe darse cuenta que tiene determinados síntomas y también se debe meter para ver si es una patología o no. También estos síntomas de lo observado del otro se tienen que dar durante 6 meses y tienen que ser recurrentes y como que tienen que interferir en la vida de la persona para considerarse una patología. Más o menos los mismos síntomas que usted ya ha manifestado con el fetichismo o algo. Tiene que ser algo constante durante 6 meses que afecte la sexualidad. Sí, exacto. Si es un gusto puntual. Claro, es una situación puntual que de vez en cuando, no se puede decir que es una patología, pero sí es algo constante y es la única forma que una persona tiene de obtener placer y que le da placer. Tengo varios mensajes, Armonía, y ya le digo a la gente, sobre todo a gente que haya tenido experiencias de que descubrí a alguien que le estaba bichando, sí. O a alguien que le guste bichar. ¿Y qué ha bichado? Y que ha bichado historias de clubes, que puede haber varios. Me imagino que los clubes es un lugar donde se da esa cosa, ¿no? También a veces es muy común, ¿no? En los boliches, los bares. Sí, o cuando son más chicos, cuando son adolescentes, también ver a una hermana mayor desnudarse, a una amiga de una hermana, ¿no? Y, no les ha pasado nunca. Yo no les tengo pasado. Hermana, tengo hermana, ¿prima? Pero no mayor. Primas tengo, pero nunca se me dio la oportunidad de verlas desnudas. No, ni a ella ni a las amigas, ¿verdad? No, pero de ahí a ver una hermana, yo no tengo hermana. No, hermana. ¿Cómo se saca a cantar? ¿Su hermano o usted tiene hermano? Hermano. Sí, yo tengo dos hermanos. Tiene dos hermanos. ¿Varones? No, varones. ¿Y la no, mis hermanos no me bichan. Nunca los encontró atrás de la puerta mirando por las hermanas. Nunca. ¿Y tú a ellos? ¿Su hermano escucha el programa? No, mis hermanos no lo escuchan porque están trabajando. Muy bien. Menos mal. Y sus hermanos, ¿nunca los descubrió mirando por la cerradura, pero alguna de sus amiguitas? Lo que pasa es que tengo mucha diferencia con mis hermanos, entonces... ¿Ellos son más grandes o más realmente chicos? Siempre fueron muy respetuosos con mis amigas, son más grandes, sí. Yo estoy seguro que un señor de 40 o 50 años le debe interesar mucho. Una de 18, por ejemplo. Una de 25. No lo creo, siempre fueron muy respetuosos, así que no creo. Jamás. Bueno. Muy buena relación con mis amigas, aparte, así que no. Una historia de alguien que era un gran pispirador era de Gerardo Graña, que por ejemplo en sus libros contaba que había llegado Gerardo Graña a encontrar un agujero en la pared de el vestuario de mujeres de Roland Garros y que él pispeaba a Ana Kournikova. Salvador Dalí también era, se excitaba en una de sus obras, manifiesta que le daba mucho placer el hecho de observar a jóvenes teniendo relaciones. Hay obras de él, El Gran Masturbador, ¿no? que manifiesta esta tendencia. Mira, esta mujer es tan interesante, sabe de todo. No, se habla de Dalí. Picasso. Ahí me calienta Picasso ver a Dalí mirando a las chicas. Picasso también. Bueno, dice, muchachos, a mí me pasó, estaba con mi novia en el faro de Punta Carreta, estábamos en pleno momento y de repente me doy cuenta que había un flaco parado al lado el vidrio del auto, dice. Nos pegamos tremendo julepe y me puse el pantalón como pude y salí del auto y ya se había ido a la mierda. Lo que pasa es que también es una situación, o sea, peligrosa, ¿no? Porque el hombre se pone el pantalón, va a correrlo, pero deja a la mujer sola. Capaz que está con otra persona y, por ejemplo, la viola. O sea, hay que tener bastante cuidado. Lo mejor para mí es irse, ¿no? Arrancar e irse. Sí. Esto de que te bichen es muy común, dice, típico de los tacheros que espían para dentro del auto. Obviamente el muchacho que me acompañaba se puso el lompa y lo sacó rajando a palo. Un verdadero asco fue, dice. Soy Miguel y quiero anunciar que... Dice que quiere anunciar que el sábado no repetimos la columna de Armonía del martes pasado. no hubo censura, fue una decisión estratégica. Una decisión artística. Apoyada por los compañeros que trabajan en la radio el día sábado, que nos dijeron: si ponemos esto, me van a enloquecer las señoras. Pues parece que los sábados el público es otro, le llama. Un poco más conservador. Un poco más conservador. Y mi marido quedó como loco, ahora dice, le hice caso a Armonía y mi marido quedó como loco, ahora quiere hacerlo siempre, dice. Y eso me motiva terriblemente, saber que le encanta. Gracias Armonía y Segunda Pelota por este espacio, dice. Qué lindo, qué lindo estos testimonios que nos ponen contentos. Muchas todos. Gracias, muchas gracias. La verdad, el martes pasado no pude escucharlos. Quiero hacer un... ¿Por qué agradece la cosa si fue Armonía? Bueno, pero porque él es mi maestro, está bien. Yo aprendí gracias a él. Gracias, Arru. Aparte, cuando yo hacía el espacio de sexo, nadie llamaba a quejarse los sábados. ¿Ah? No, bueno, no lo pensé. Pero no tenía tanta repercusión. Con todo respeto, usted sabe lo que lo banco a muerte, pero no tenía tantas repercusiones. Mira, Jorge, cuando yo tenía 15 años, mi hermano de 9 me ofreció 20 pesos y le mostraba las tetas. Al mostrarme ofendida... Esto es un mensaje, Rafa, si no... Ah, sí. Sí, no, es un mensaje. Al mostrarme ofendida, me hizo una contraoferta de 25. Y no agrega más en el mensaje, así que probablemente... Ah, ya agarrado. ¿Qué jugador el de 9? ¿Quién será ahora ese muchacho de 9, no? Claro, 20 pesos a la hermana de 15 porque le mostraron, etcétera. Muchachos, bueno, hay muchísimos. A 6, a ver si tenemos algún testimonio. Yo calculo que, te lo vuelvo a repetir, me parece que en los clubes, más que nada, vos tenés ahí mensaje de texto, Rafa, sí, porque ahí se me fue la página. Hay una pregunta, por ejemplo, cuando era más chico esperaba a una vecina que pasaba siempre a la misma hora frente a casa y me tocaba. ¿Es un egoísmo? Bueno, en realidad, no sé, se estimulaba, pero, o sea, la veía, le gustaba a la persona, le gustaba a ella en sí. Claro, no había espionaje. Claro, no había espionaje, exactamente. Qué temón, despierta un morbo gigante, espectacular, insaciable, el hecho de poder ver a una mujer en su intimidad desde el anonimato. Como diría Drexler, yo puedo ver tu luz, yo puedo ver tu piel, yo puedo ver tu ropa caer, yo puedo adivinar la nube de vapor que tiene el aire a tu alrededor, dice. Tú o ayer, yo para mí sí soy humano, tú y yo la canción. Gran Armonía, dice, ¿no? Me mandó un mensaje un amigo mío y un amigo tuyo que me pidió que esto no te lo dijera al aire, pero que te recordara de tu prima Natalia. Está bien, prima Natalia, bien, muy bonita. ¿Cómo está? Muy bien. Ya ahora más grande, ¿no? No, ¿cómo está ella? ¿No, bien, anda muy bien, está de pareja incluso para mí. Una chica muy bonita, muy buen lomo, voluptuosa, bueno, aparte una gran persona, como todos en mi familia, ¿verdad? Esa cosa que te da raíz, ¿verdad? Y de chicos así no... No, tengo muchas primas lindas yo. Mis primas son todas muy lindas. Nunca... Y yo no. Nunca... No, ¿cómo vas a estar yo? Se gastaron los genes, digamos, de la belleza. Y si cuando llegó para mí, no... La verdad, la hay alguien que quiere contar una historia de Guayas. Hola. ¿Qué habla? Hola, Juan. No, yo fui un bayer involuntario, como quien dice. Hace alrededor de 10 años, yo trabajaba en un taxímetro. Y en la terminal Tres Cruces subí una parejita que venían, creo que de Punta del Este, verano, venían del Este. Subí los bolsos y venimos por el camino, yo venía manejando adelante. Y de repente siento unos golpes en la mampara. Miro hacia atrás y veo la espalda de la chica dando contra el vidrio de la mampara. Y venían teniendo sexo en la parte de atrás del taxi. Mira qué nivel. Te podés imaginar que habré cruzado 10 rojas por el camino, más o menos. Con tal de que no paren. No, yo mirando para atrás. Claro. Para adelante no miré más. Para adelante no miré más. Lejos de echarlo, hiciste el camino más largo que pudiste. No, sí miraron por donde venía, te podés imaginar. Y lo más gracioso, vieron su sexo ahí, todo tranquilo. Ellos me dijeron, me acuerdo que era por ahí cerca del Palacio del Palacio de la Luz, que tenía que ir. Cuando estamos llegando, estás, pim, pum, pa, se sientan como si nada, claro, con la mampara, lo único que se veía era la espalda de la mina y se sentían algún quejido que otro. Llegamos, dice, por acá, paro, dice, toca bocina, abre la puerta, la madre de la muchacha, ¡hola, nena! ¡Hola, no, mamá! Y se baja la parejita de 15, tendrán 17 años, más o menos. Mirá que baja y la mamá esperándola. Qué linda época. ¿Vos, gracias por el testimonio, ¿eh? Saludos, hijo. Este mensaje es de la generación equivocada o éramos unos giles. No, nosotros éramos banana barro, lo sigo siendo. 16 años con una mujer en un taxi era complicado, ¿no? No, no, yo creo que las generaciones de ahora vienen muchísimo más rápidas. ¿Cuándo ¿no? tuvo usted su primera experiencia? Apa. ¿Mi primera experiencia? Cambiando. A los 20, 20 años. ¡No estará! ¡Vamos, armonía! Es cierto. ¿En serio? ¿Y no se arrepiente hoy día de haber esperado tanto? No, creo que eran otras generaciones, era otra época. Muy bien, dice, a mí me echaron del pony pisador de pocitos porque una chica me estaba haciendo sexo oral en la pista de baile. La chica era brasileña, dice, me imagino que no estará quejándose de que lo echaron, ¿no? Capaz que está indignado. Reclamó, ¿no? Capaz que está indignado el tipo, ¿no? Dice... Es la campera en rompería. Dice que se pone muy lindo el pony pisador de acá. No sé, no. Sube a Macarena. ¿Cuál es la patología cuando fantaseás en la intimidad con poseer una persona a la que nunca le viste la cara y la que solamente escuchaste por radio hablando de sexo? Es lo que me pasa los martes, dice. ¿No debe estar conmigo que vengo los martes? No, creo que no. Puede ser, ¿conmigo? Puede ser con apoyo. Hola, ¿quién habla? Hola, ¿qué tal? Daniel es mi nombre. ¿Cómo te va, Daniel? Todo bien. Escúchame, un aporte. En el faro de Punta Carreta, sí, hay un servicio que presta estos animales que vos amás tanto, los perros. Sí. Tú sabes que los cuidadores de Punta Carreta tienen un perro atado a un alambre largo que el perro no se puede escapar, pero tiene como la libertad de movimiento como para... Lateral, digamos. Sí. Claro, como para impedir que entre gente caminando de noche. Ah, mirá. Entonces, ¿qué pasa? Los autos pueden pasar, el perro no le va a hacer nada a los autos, pero a la gente que va caminando no las deja pasar. Ah, sí, mirá, pero la parte de más adelante, ¿no? Más... Pero todo es increíble. Escúchame, otra cosita que quiero aportar. Bueno, ¿por dónde decimos? Perdóname, disculpame porque ahora me... No, el faro, a ver, ubiquemos, ¿no? En el faro. Yo no sé. Cuando vas, por ejemplo, el centro hacia Carrasco, entras, sí, a la derecha. Sí, a la derecha, y no es necesario que te metas hasta el faro. Sí, obviamente. O sea, en esa parte, digo, para el pasto, por ejemplo. Claro. Ahí. Y bueno, lo del perro es entrando mismo al faro. Claro, desde el faro mismo hasta la puntita. Hasta y es un servicio, tal cual lo dijiste, de los cuidadores. No, lo atan para que no entren bichones a fijarse, ¿viste? Pero podría dejarle una propina a los cuidadores para por el servicio, para bueno, la comida. Gratis. Ya, miran ellos solos, tal vez. Hola. ¿Hola? Sí, es gratis. ¿Hola? Es otra llamada. Sí, me la llamada, ¿no? ¿Hola? El Gaita. Gaita, ¿cómo andás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? El poder del ejército. ¿Te escuchamos? Bueno, escucha. Guarda. Yo. Bien. ¿Ah? Pasajera. Tenemos cuidado, sí. Pasajera. Sube deslumbrados los dos. ¿Sí? Vos y ella. Vos y... yo y ella. Sí, no vos. Sí. Y bueno, llegamos al destino y se quedó. Opa. Y bueno, fui a entregar la recaudación, entregué el coche, subimos al auto, faro Punta Carretas. Pleno acto y aparece el auxilio de mi empresa golpeándome la ventanilla. No. Que el auxiliador quería participar también porque me había visto. No. ¿Cómo? Sí. Para el auxilio de tu empresa, ¿qué quiere decir? ¿Que va en una camioneta por si se pincha o nada? ¿Coso? Exacto, me había visto cuando yo dejé el ómnibus y me dio subir, obviamente la muchacha se bajó del ómnibus y se subió al auto. Ajá. Bueno, salió a perseguirme el muy de la madre. ¿Qué hijo? ¿Pero era amigo él? Más o menos. ¿Y? Y nada. Me dejó como la palanca de cambio, más o menos. Ah, porque la mina no quiso nada. No tuviste que concretar. Y no, después tuve que ir a pagar. Sí, dice que iba a contratar los servicios. Para un celo, obvio. Dale, un abrazo. Nos vemos. Me echó policía de la Plaza Cagancha porque me estaban haciendo sexo oral. También lo mismo en la plaza, en otra plaza, dice. Además, ese día hacía frío. Yo esperaba una vecina mientras se bañaba por la banderola, espiaba a una vecina mientras se bañaba por la banderola del baño. Usaba una cámara al revés para acercarla, dice. ¡Qué senos! ¡Qué senos! Armonía, ya que usted es como una especie de Google Earth de Montevideo, de este tipo de lugares, aparte del faro de Punta Carretas, ¿qué otros lugares hay como para pasarle el dato, digamos, bueno, a los Boyer, ya me imagino que deben saber dónde se juntan, y si no, seguros, digamos, que no sean hoteles. En la Plaza Virgilio. Ajá. No. En la curva abajo. En la curva, no, en la curva abajo. En la curva abajo. Armonía, le veo que le gusta el sexo en los autos. No, salgo a caminar mucho por la Rambla, entonces te conozco. No irá a bichonear usted, ¿no? No, yo voy a hacer deporte. Deporte. Para mantenerme en forma. ¿Cómo le hace tú? No, nunca mire, no me interesa. Me interesa más participar que mirar. Lo que te parece. Hay alguien. Hola, ¿quién habla? Hola, ¿cómo están? Bien, ¿cómo estás? Bienvenida a... Sí, es un remake del programa. Dale, primero quería saber qué aval científico tiene todo esto que está hablando Armonía, que está bueno, pero digo, es muy abierto a demasiado público y hay que ver qué oídos captan lo que ella habla. Y después les cuento, en la puerta de mi apartamento, es un edificio que era para mirar el ambiente que estaba haciendo yo adentro. ¿Cómo para? ¿Por qué se escucha entrecortado? ¿Puedes repetir? Que hicieron un orificio en la puerta de mi niña, de mi apartamento, para mirar que hacía yo dentro de mi casa. Sí, es un edificio que tiene acceso restringido. O sea, que hay que tener muchísimo cuidado con este tipo de cosas, a qué público llegue, bueno, que tenga también la penalización que corresponde, que se sepa que hay cosas que están penalizadas, ¿no? ¿Cómo lo descubriste tú? ¿Cómo? ¿Cómo lo descubriste tú? No, porque el niño en la puerta sencillamente es madera y digo, listo, que si tú sabes que está hecho la altura, que se abre y se abre, y estaba perfectamente en la casa. Muy bien, muchas gracias. Dale. Sí, nos tenemos viviendo, hay un montón de mensajes. Igualmente, todas estas patologías y parafilias están en el DSM-4, que es el manual de diagnóstico de patologías psiquiátricas. O sea que en realidad hay todo un aval y un estudio científico de ellas. Y también cuáles son los síntomas para identificarlas, ¿no? Que utiliza un experto. La fuente, la bibliografía con la cual se basa Armonía para este espacio, sí. Calidad que la anterior, ¿verdad? Y yo creo que este es un dato que puede servir. Dice: ojo, fui al 580 blanco en el faro de Punta Carretas porque es flor de bichón. Dice: parece que el hombre va hasta ahí en eso. Y que va hasta ahí, que está andando la vuelta. Está Armonía, sí. Que va todos los fines de semana ahí al faro. ¿Usted no tiene un 580 blanco? Claro. No, yo no tengo un auto blanco. No tiene un auto blanco. Traje para hoy, porque ahora nos vamos a Armonía y tenemos que dar un curso, un taller. Traje una cajita para irnos después a tomar alguna copa, que es esta cajita gris. ¿La ves? La veo. ¿Viste que dice Strong? Sí, vi. Ah, ¿los has probado? No, nunca los probé. ¿Son buenos? ¿Vos los probaste? Sí. No, yo no los probé. Cuando habla de probar, me imagino de utilizarlos. Los condones Jagger, por supuesto. Son excelentes, ¿eh? Traje los que son strong, fuertes. ¿Qué quiere decir que son strong? Quiere decir que... pobrecita Armo ahí... papá de ser, lateando. ¿Por qué? Porque son muy resistentes, súper resistentes, para una mayor protección. Vienen lubricados con silicona de característica sedosa y está reforzado para relaciones sexuales no convencionales. Por eso son strong. Porque deben ser capaces de quedar un poquito más gruesitos, ideales para las relaciones sexuales no convencionales, con una relación anal, me imagino que se refería a eso. Los Jagger, entonces, recomendamos sobre todo el packaging, aparte que el producto es excelente, el packaging es sin duda el mejor. Sí, y lo bueno para avisar de Armos es que la caja trae tres. Y después una toallita, ¿la ves? Sí, la veo. Olfatea. Comentó. Ahí hay un montón de excelente, hay un montón de gente que le agradece los consejos de estos últimos martes. Gracias, muchas gracias. Nos dan casos específicos de algunos consejos que usted dio y la gente está agradecida. O sea que le estamos haciendo un bien a la humanidad. Que es nuestro objetivo, ¿no? Sí, nosotros hacemos un bien a la humanidad. ¿En serio, como es? Se podrían morir ustedes dos, para hacer un bien definitivo a la sociedad. ¿Cómo va a decir eso? ¿Cómo va a decir eso? Sí, ustedes sobran. Mirá, se abrazan. ¿Se abrazan? ¿Son pareja? No somos pareja. Estamos saliendo. Pero son como que se cacharrean. Un contacto sexual frecuente, digamos. No, para nada. Una vez por semana, no es muy... Bueno, muy bien. Che, gracias por estar, ¿eh? De nada. ¿Algo para agregar, algo para rematar, algo para decir? No, los quiero, hermano. Nosotros también, Armonía, algo para decirle a la audiencia. No, nada más. A la señora que está escuchando, al hombre que está escuchando, que hoy piensa tener la primera cita, la primera vez que se van a acostar con una persona que no conocen, o que conocen pero que nunca intimaron. ¿Qué le diría?

En el próximo periodo de un gobierno progresista, aumentaremos todas las asignaciones familiares en la ciudad y en el campo, pilares fundamentales de nuestras políticas sociales. Somos de izquierda y siempre será poco lo que hay que hacer con el pueblo y para el pueblo. En junio elegís presidente. Vota al Frente. Pastori, presidente. Las llamadas internacionales en este programa se realizan a través de Antel, la empresa de comunicación de los uruguayos. El arte de Flower Shop y el buen gusto de Porto Vanilla se asocian para que tu despertar sea diferente. Exclusivos y originales desayunos florales. Déjate sorprender de la mano de Flower Shop y Porto Vanilla. Pedilos con anticipación al 613-1616. Somos Fabregat, Piñerúa, López, Yeravide, Otelo, Segunda Pelota. ¿Se sabe quién gana el 28 de junio? Este 28 gana el Frente y gana el país. Marcos Carámbula, presidente. Gana el Frente, gana el país. Bizarro presenta lo nuevo de Rey Toro. Rey Toro 2. Promo especial. Con la compra de Rey Toro 2 en CD Warehouse, te llevas gratis la entrada para la presentación de Rey Toro 2 el 11 de julio en la trastienda. Promo limitada. Rey Toro 2. Edita Bizarro. Despertar cada día con ganas de crecer, jugarnos por lo que creemos, soñar con que es posible, porque somos jóvenes, porque somos blancos. Vista 33 y 133. Arezzo, junto a la calle Gallinal, una nueva generación. Mirá, empezar con esta pasantía, son los viáticos nomás, pero después te vamos a contratar, seguro. Esta empresa viene creciendo de lo lindo. Segunda Pelota, otra gran mentira. Decirle más nada. ¿Qué es eso? ¿Pinchá que vos? Ay, la mía, la mea impresión. Opa, opa. Llegaron las nuevas Salus Pomelo y Salus Naranja con gas. Más jugo de frutas. Así es el nombre correcto, sí, y completo, te digo, porque estuve en el lanzamiento de este genial producto. Combina el trazado de las burbujas del agua Salus con gas de siempre, con el sabor y naturalidad del jugo de frutas. ¿Qué te parece? Viene con... Lo voy a probar, ¿eh? Ya y te voy a dar a vos. Deliciosa, a ver, bien. ¿Cuál tenés, Jorge? ¿Naranja o pomelo? Naranja. Lo el placer de lo simple también con gas. Muy buena, ¿eh? El trapo le pasa a la que tomaban con Fermín. El trapo le pasa. Muy buena, ¿eh? Muy buena. La verdad que está riquísimo. Y natural, saludable. Felicitaciones a la gente de Salus, que aparte siempre está gente de gama, poniendo de productos nuevos en el mercado. Sí, el año pasado contrataron el Tibaldo para el show de fin de año. Por eso es la que más vende en Uruguay. Y yo, feliz que bien. ¿Saben con quién codías, verdad? Dime con quién hablas y te diré quién es. Cierto, la etiqueta dice nueva con gas, con naranja, digo, con pomelo, así que es fácil de distinguir en las góndolas. Muy bien, bueno, vamos arriba, nos vamos, estamos atrasadísimos, se viene a dar un desbocate y hoy le abre palabras que... Berta Sperber en la entrevista central, una argentina... Sperber. Ah. No, Sperber, que es argentina. Y después va a estar Jorge Bafico y vamos a hacer una sensación térmica con la elección de la votación, de elecciones internas. ¿Quién vota aquí? Y recuerden también mandar correos electrónicos a juanherreraprod@adinet.com.uy. Ya llegaron más de 600 votos pidiendo la candidatura para el joven sobresaliente Rafael Cotelo. Sigan enviando, por favor. No soy bueno para pegar, fue la mejor patada que di. Aparte la inversión ahí es mínima. ¿Un par de zapatos? Claro, zapatos. Ya hay surtido. Mira, merca. O sea, merca no. ¿Cómo merca? Chiquín, te estoy hablando de chiquín de 6 años. Fue la mejor patada que di. No pude esperar la señal. tengo ni idea cómo funciona un hospital. Igual no. Bueno, no tengo ni idea cómo funcionan cosas mucho menos complejas que un hospital, ¿no? Sí. Menos voy a saber cómo funciona el hospital. ¿Cómo funciona el programa de radio? ¿Cómo llega la directora? Claro, claro, somos pocos. Yo estoy muy quemado, la verdad, mal por Mónica Alfaro. Vos, si bien sos muy amigo de Claudia, no estás entrevistado con Yo Mónica. Soy uruguayo. Yo soy uruguayo. Qué importante. Yo soy uruguayo. ¿Qué tiene que ver eso? Y Mónica es uruguaya. Y está allá y vamos a ir a Uruguay. ¿Cordero es uruguayo? No. ¿Cordero es uruguayo? A ver si me entiendes. Si, por ejemplo, hay una... si van los torturadores uruguayos, reunirse con los argentinos, yo hecho con los uruguayos. ¡Ni cagar! ¡Ni cagar! ¡A torturar uruguayos! Querido Juan, cometiste un error imperdonable en estos últimos 3, 4 años, tenía 5 años, que fue omitir para joven sobresaliente a un tipo que se destaca por el resto de su generación por varios cuerpos. Atributos artísticos en televisión, teatro y cine. ¡Ese me encantó! ¡Ese me encantó! ¡Atributos artísticos! ¡Ese! ¡Ponte a puerta el botija que yo te estoy presentando, que te entra de cualquiera en la terna! La segunda pelota te di. No soy bueno para pegar. Fue la mejor batalla que vi. Cuya cortina musical decía parodiando con Parodi, parodiando con Parodi. ¿No te das cuenta? Y saltaba una mujer y decía parodiando con Parodi. Qué bueno. En la Sport. Qué grande. Somos Océano, una radio donde la frontera entre la realidad y la fantasía no tiene límites. A partir de este momento comienza la columna de Darwin Evocati. O sea, lo mismo que escuchó en la mañana, o a lo mejor lo que se perdió. No pida nada nuevo. Es lo mismo. Lo mismo, ¿eh? Pero la gente lo pide y nosotros se lo damos. Lo único nuevo que tiene es lo que acabamos de explicar. Eso, que no tiene nada nuevo. Presenta Santander. Creciendo para hacer posible que hasta donde lleguen tus ideas, llegue tu banco. Sí, lógica. Vos que le buscás explicación a todo, ¿cómo explicás lo que sentís al ganar la Copa Santander Libertadores? Lógica, vos que viste jugar a un rey, a un príncipe y a un emperador, ¿viste la tajada de una araña o el gol de un loco? ¿Sabés qué pasa, Lógica? Santander te desafía para acompañar la pasión por el fútbol. Santander, el valor de las ideas. Ayer se reunieron los empresarios con Mujica por esto del proyecto de negociación colectiva, que parece que mucho no les gusta al final. Recuerden que este proyecto trata de viabilizar las negociaciones entre los empresarios y los trabajadores. ¿Quiénes son los empresarios y quiénes son los trabajadores? Bueno, les recuerdo a la gente, los trabajadores son esos que odian a los empresarios y los empresarios son esos que odian a los trabajadores, ¿está? Los empresarios, para la gente que todavía no los ubica, son esos que piensan que si no fuera por ello la mitad de la población se moriría de hambre. Y los trabajadores son esos que piensan que por culpa de los empresarios la mitad de la población se muere de hambre. A ver... El hondo para arrancar, para sentarse en una mesa. Los trabajadores son esos que preferirían tomar alcohol de mala calidad si tomar una bebida de la buena, si hubiera que aguantar a los empresarios hablando, prefieren tomar alcohol de mala calidad. Y los empresarios son los que no sacan la bebida buena del armario para sus trabajadores ni loco, y además prefieren tener una conversación con una ruda macho que haya crecido de forma silvestre a tener una conversación con su trabajador. Hay un par de cosas igual en las que están de acuerdo. Tanto los empresarios y los trabajadores, que más o menos creo que ya los ubicaron todos quiénes son. Sí, sí, no se me olvida el lugar. Igual hay un par de cosas así que están. Los trabajadores piensan que a los empresarios no les gusta trabajar. ¿tá? Y los empresarios también piensan que a los trabajadores no les gusta trabajar. En eso están de acuerdo. Pero es hay un punto que sí, para sentarse en la mesa ya está bueno. ¿Tá? Claro, y que no están tan lejos de la realidad porque a nadie le gusta trabajar. ¿Tá? Así que más o menos los dos podrían tener algo de razón. Y lo segundo, en lo que también están completamente de acuerdo, que si le van a elegir entre el capital y el trabajo, al igual que todos, tanto empresarios como trabajadores, eligen el capital, ¿está? Si dice capital o trabajo, capital, a mí dame el capital, yo me quedo con el capital y vos quedate con el trabajo, ¿está? ¿Se entendió? Sí, lo voy siguiendo. No es que esté de acuerdo, pero voy siguiendo su razonamiento. Esos son los trabajadores y los empresarios. Entonces, ayer se reunieron los empresarios con Mujica. Lo recibió en la cosa. Sí, tiene como un quinche cerca del rancho, sí, ahí está, ¿no? Cerca de su casa. La porquería esa que tiene todas las cuerdas de ropa y es una cosa impresionante. Afuera, ahí sí, había cuerdas de ropa. Qué divino. Si llega a ser presidente Mujica cuando lleve a Sarkozy ahí, lo que le va a gustar a Sarkozy ahí al quincho de Varela ese a comer con el Pepe, le va a estar como loco, imagínese, ¿no? Y Berlusconi ya lo está avisando para hacer fiesta ahí, ¿no? ¿Cómo está Berlusconi con eso, la fiesta? Impresionante. Bueno, ¿Por qué infiltramos a una de nuestras productoras a que haga una nota ahí? Usted dice como parte de una escort contratada. Claro, como trola, sí. Bueno. Yo qué sé, no creo que acepten, en principio no sé si la puedo... Okay. No quieren trabajar, no les gusta el trabajo de periodista, señor. Bueno, lo que pasa es que hacerse pasar por en periodismo algunas veces... Pero es que la van a pasar bien, van ahí, se emparrillan con Berlusconi, hacen cualquier cosa, señor, con toda tranquilidad. Sí, puede ser una posibilidad. Lo manejo en la reunión de producción, ¿eh? ¿No le gusta a nuestras productoras el desenfreno del alcohol y el sexo? Bueno, eso no sé. De ahí a que quieran hacerse pasar por escort contratadas por... Bueno, manda a José, manda al productor. Está bien. Bueno, José, afeitate y te vas a tener que pintar los labios, mijo. ¿Qué va a hacer? Es un trabajo de periodista. Hay que mandar a uno ahí para acá la receta. Para saber qué es lo que está pasando. Claro, señor. Yo quiero saber qué pasa en esas fiestotas. Si quiero, voy yo. No tengo problema. A usted le encantaría. Me encantaría. De que le voy disfrazado de mujer igual. No me importa. Después me transformo en hombre, claro, rápidamente. No te van a dar cuenta. Son tantas mujeres y tantos hombres que no conocen. En un momento me doy vuelta como una media y se acabó el problema. ¿Entiendes? Claro. También está en juego la moral, la ética y posibles actos de corrupción de Berlusconi. Y esto más allá de su juego, ¿no? De la fiesta que le gusta. Acá lo que está en juego es la fiestota esa que arma Berlusconi, señor. Que haga una fiestota que... Mamita lo que quiere. O es corto, cantantes que le gustan. Esta Lola Ponce argentina. Lo que está en juego es la lujuria. Acá ahí que corre ahí, corre la lujuria, pero que... se pegan unos nariguetazos de lujuria, además. Gramos, kilos de lujuria ahí por ahí. Bueno, Mujica recibió a los empresarios con una parrillada compuesta por 3 chorizos, 4 morcillas saladas. Yo que ni a los empresarios, otra cosa, lo que los empresarios y los trabajadores están de acuerdo, las morcillas dulces son un asco. Yo he visto empresarios y trabajadores con gusto. No veo que nadie le puso morcilla dulce. Morcilla dulce es de vieja, morcilla dulce. Es cierto. Comer morcilla dulce es de vieja, señor. Sí, a mí no me gusta ninguna de las dos, pero bueno. Y bueno, sí, ya la morcilla es de un dudoso gusto, ¿verdad? Sí, sí. Pero además... Además es el problema de la morcilla, sí. ¿Verdad? Hay cómo cortar la morcilla, señor. Hay que traer un cuchillo hirviendo, que no sé qué, cómo. Hay que poner incandescente, tiene que estar para que uno cuando la va a cortar no se desarme toda y no le quede un puré de morcilla ahí. Sí. Vale echarle un arroz y comérselo con arroz, eso que... No sé, es un asco. Bueno, Mujica recibió entonces a los empresarios que tenía, la parrillada tenía, escuche, 3 chorizos, sí. 4 morcillas saladas, sí. 8 tiradas de asado flaco, de 5, bueno, esto flaco es un juicio de valor que ha sacado el periodista, ¿verdad? El asado bien fino, ¿vio? Ese me gusta mucho. 5 chinchulines y 2 molles. ¿Para 3? Eso es lo que me pregunté yo, ¿todo eso para 3 personas? Son de buen comer los empresarios. Solo para 10 personitas, ¿eh? Sí, señor, pero 8 tiradas de asado flaco para 3, 5 chinchulines. Capaz que quedaba la comida para otros que están trabajando por allí después. ¿Sabe lo que es para mí? Para mí en realidad era 1 molleja para los 3, 2 morcillas, 1 chorizo y 2 tiras. Y el resto para la perra de 3 patas, esa que la pasa mejor que la mitad del país. La perra de 3 patas, esa de Mujica. La Manuela, ¿no? La suerte que tuvo esa perra es impresionante.